la Residencia Santa Marta, a algunas de las dependencias del Vaticano. Y a partir de este momento comenzará todo un proceso, el cierre parcial de la puerta de bronce en señal de luto, la anulación del anillo del pescador, la organización de la capilla ardiente que permanecerá abierta durante 3 días y la preparación de un funeral solemne en la Plaza de San Pedro del Vaticano, si la meteorología lo permite. Mientras, nada más conocerse la noticia del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, han empezado a oírse hace un minuto prácticamente, las campanas del millar de iglesias de la capital italiana, algo que se repite o se va a repetir en los próximos minutos en todas las ciudades de Italia. Recordemos que en vida Jorge Mario Bergoglio había manifestado su negativa a ser enterrado en el cementerio de los papas, la llamada gruta bajo la Basílica de San Pedro, y había expresado su deseo de disponer de una sepultura en la Basílica de Santa María Maggiore, cerca de la estación Termini de trenes, en el barrio del Esquilino, una de las 7 históricas colinas de Roma. En las próximas horas conoceremos qué día tendrá lugar el funeral, al que asistirán sin duda miles de romanos, de creyentes y también numerosos jefes de Estado o de Gobierno. Conoceremos también la fecha de inicio del cónclave dentro de unas 2 semanas aproximadamente, tiempo que se considera imprescindible para que se preparen y viajen a Roma los cardenales electores de todo el mundo. Pues Joan, vamos a estar muy pendientes, vamos a volver a Roma enseguida, en unos minutos, después de conocer esta noticia, ahora mismo, la muerte del Papa Francisco a los 88 años en su residencia en la Casa Santa Marta del Vaticano. Se le había visto en fotografía en un par de ocasiones después de haber recibido el alta del Hospital Gemelli, se le había visto también en persona dirigiendo algunas pocas palabras a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Ayer, por sorpresa, participó en la Pascua, en el Domingo de Resurrección, dirigiendo estas palabras. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Con su voz tan debilitada, que tuvo que ser un cardenal el que leyera el mensaje que quería él dirigir a los fieles, y precisamente era un mensaje en el que defendía a los migrantes, en el que hablaba del desprecio que algunos sienten por los migrantes, y era precisamente unas palabras que pronunciaba después de haberse reunido en su casa, en su domicilio, en la residencia Santa Marta, con el vicepresidente de los Estados Unidos, con J.D. Vance, con quien había tenido muchas tensiones, precisamente por la postura del Vaticano, por la postura del Papa en cuanto al trato y a los derechos de los migrantes, y ayer tuvo esa pequeña reunión en esa residencia de Santa Marta. Es la última vez que hemos visto al Papa Francisco, que también le vimos a bordo del Papa Móvil paseando, saludando a los fieles por la Plaza de San Pedro, que ayer, siendo Domingo de Resurrección, había congregado a numerosos fieles. La noticia a esta hora, pues, es que ha muerto el Papa Francisco a los 88 años. Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa al segundo día de cónclave y al quinto escrutinio. Era 13 de marzo de 2013 y Francisco se convertía así en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica. Prima vi chiedo un favore. Prima que el vescovo benedica al popolo, vi chiedo que voy, pregate al Signore perché me benedica. La preghiera del popolo, chiedendo la benedizione per il suo vescovo. En su primera aparición se presentó con la sotana blanca, sin adornos ni capa, y tampoco quiso llevar los famosos mocasines rojos, fiel a su compromiso de sencillez y austeridad. Después de la elección bajé, y cuando llegué abajo había un auto esperando, que se usaba en esas ocasiones. Dije, no, yo voy en el bus con ellos. La sencillez en eso creo que es verdad, ¿no? Enseguida se reunió con su antecesor Benedicto XVI. Era la primera vez en la historia de la Iglesia Católica que dos papas coincidían. Francisco fue también el primer pontífice que en una misma ceremonia proclamó a dos papas santos, Juan XXIII y Juan Pablo II. Beatos Ioannem Vicesimum Tercio. Inicio, et Ioannem Paulum Secundum, Santos esse decernimus et definimus. Con el objetivo de dotar de mayor transparencia y combatir la corrupción en las finanzas vaticanas, en 2013 creó una comisión pontificia para modificar la estructura económica y administrativa de la Santa Sede, otra para reformar el Banco Vaticano y una Secretaría de Economía. Le caratteristiche dello Iorsia Banca, trasparenza e onestà. Francisco manifestó siempre su vergüenza por los casos de pederastia en el seno de la Iglesia y reclamó que fueran denunciados y juzgados. En 2013 aprobó una reforma del Código Penal en la Santa Sede que ampliaba y definía los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el abuso sexual. En 2019 convocó en el Vaticano una cumbre antipederastia. Aunque si se tratase de un solo caso de abuso, que representa ya per se una monstruosidad, la Chiesa quiere de no tacere y de portarlo objetivamente a la luce, porque lo escándalo más grande en esta materia es quello de coprire la verità. Publicó 4 encíclicas, la primera Lumen Dei en 2013 y la última Dilexit Nos en 2024. Realizó 47 viajes internacionales. Decisivas fueron sus intervenciones en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, así como en el acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC. En 2014, Francisco fue el anfitrión en el Vaticano de una inédita plegaria por la paz en Oriente Próximo junto al presidente israelí Simón Pérez y el palestino Mahmoud Abbas. El vivo recuerdo del encuentro con el presidente Pérez y el presidente Abbas, insieme ai quali abbiamo invocato il dono della pace e ascoltato la chiamata a spezzare la spirale del odio y de la violencia. Afirmó siempre: mi gente es pobre y yo soy uno de ellos. Non ti dimentichi dei poveri. I poveri, i poveri. Y sobre cómo le gustaría pasar a la historia dijo: pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dicen: era un buen tipo, hizo lo que pudo, no fue tan malo. El perfil del Papa Francisco, que ha muerto esta mañana en Roma. ¿Hay algún detalle más, Antonio? Pues tenemos ahora las palabras que está diciendo ese cardenal irlandés Farrell, del que nos hablaba Joan Solés, que se convierte ahora un poco en la voz principal de la Iglesia tras la muerte del Papa Francisco. Está diciendo, va a ir traduciendo según va escribiendo. Ha dicho: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte del Santo Padre. A las 7:35 de esta misma mañana ha muerto el obispo de Roma, dice este cardenal. Dice que la vida del Papa Francisco ha estado dedicada por entero al servicio de la Iglesia, que ha enseñado a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, coraje y amor universal. Y concluye este mensaje, este comunicado de este cardenal irlandés, diciendo además que hay una inmensa gratitud por parte de la Iglesia por su ejemplo, y ahora mismo vuelve, dice, concluye, al amor misericordioso de Dios. Están dando imágenes en las televisiones ya de la Plaza de San Pedro, vacía todavía a esta hora de la mañana, a las 10:10. Después de que ayer sí congregara esa multitud de fieles para asistir a los actos del Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección en el que apareció el Papa, primero en un papamóvil y después dedicó esas breves palabras a los fieles allí concentrados, con esa debilidad de la voz que le habíamos escuchado en las ocasiones anteriores en las que había intervenido. Recordemos que cuando le dieron en alta en el Hospital Gemelli, una de las cosas que dijeron los médicos que le habían atendido es que el Papa tendría prácticamente que volver a aprender a hablar, porque había tenido muchos problemas pulmonares, tuvo que ser rescatado prácticamente entre la vida y la muerte durante su ingreso, y de ahí esa debilidad para dirigirse a los fieles. Lo hacía siempre a través de algún cardenal que leía sus palabras, como el mensaje que leyó ayer con esa crítica al trato que desde algunos países, pensando precisamente en Estados Unidos, el trato que se da a algunas de las personas migrantes. Después de haberse reunido, y fue el último contacto que tuvo con un líder internacional, el último contacto, la última reunión que tuvo el Papa fue ayer mismo con el vicepresidente de los Estados Unidos, con J.D. Vance. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a recapitular todas las noticias en torno a la información que hemos conocido a las 10 de la mañana, y es la muerte del Papa Francisco. Cadena SER. Servicios informativos. Y, por cierto, ¿os habéis parado a pensar alguna vez que hay cosas que generan mucha desconfianza? Como pasar por el arco de seguridad del aeropuerto. Sabes que no llevas nada malo, has dejado todo en la bandeja, pero aún así... O ver a tu gato mirando fijamente la pared cuando, claramente, no hay nada que mirar. Por suerte, hay otras muchas cosas en la vida que nos generan confianza. Como el seguro de hogar de AXA, que cuenta con amplias coberturas para casi todo lo que te puedas imaginar. Teleasistencia para personas mayores, cobertura por plagas de insectos y también por daños por ocupación del hogar. Para que, si te pasa algo, sientas mucha confianza de que todo se va a resolver. Infórmate en AXA.es o en uno de sus 7.000 puntos de venta. AXA, elige en quién confiar. El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. Esto del folleto digital de Lidl en el móvil es un gustazo, ¿eh? Señora, por favor, que así no le puedo hacer el empaste. Ven a mano tu folleto digital y disfruta de las ofertas semanales donde y cuando quieras. Disponible en tu app Lidl Plus y en Lidl.es. Lidl, marca la diferencia. Marc Anthony, Rafael, Euro, Sin, Fito Páez, Scorpions, Bosé, Il Divo, The Beach Boys, Zaz, Ana Belén, Siempre Así, Alejandro Fernández, a la venta en starlightoxygen.com. Si en tu día a día te falta energía, ponle frutos secos Alfer, saludables 100%, naturales y frescos. Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos. Frutos secos Alfer, fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y con la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos Alfer, el picoteo más saludable. En abril, placas 1000 y ahorra sin fin con Social Energy. La energía es tuya, la primera cuota es nuestra. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 954 44 11 11 y socialenergy.es. Pertenece a la verdadera revolución. La revolución solar es Social Energy. Nueva convocatoria de los premios Manuel Losada Villasante a la excelencia en la investigación. Radio Sevilla convoca la 13ª edición de unos premios que ensalzan la labor investigadora en el ámbito científico agroalimentario, en innovación y en economía circular. Su dotación total es de 24.000 euros y las bases para participar se encuentran en la web de Radio Sevilla. Premios Losada Villasante. Investigación andaluza 100%. Cadena Ser. El poder de la conversación. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus. Días más largos, check. Cambio de armario, check. Planes al aire libre, check. ¿Y tus nuevas gafas de sol? Esta primavera en Universitaria encontrarás la mejor selección de monturas solares Ray-Ban, Prada, Guess, Gucci a precios increíbles. Solo en óptica y audiología universitaria. ¿Sabías que conseguir una plaza de funcionario es más fácil con el método adecuado? En Adams te preparamos para alcanzar la estabilidad laboral que siempre has deseado. Más de 63.000 alumnos ya han logrado su objetivo con nuestro método. Ahora te toca a ti. Miles de plazas te están esperando. Construye tu camino. Oposita con Adams. Infórmate en adams.es. Los lunes a las 3 en Radio Sevilla, la tertulia de Libre y Directo sobre la jornada de Liga. Este lunes desde Asador La Perdida. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 10 y 16 minutos de la mañana, 9 y 16 en Canarias, con la noticia que hemos conocido a las 10 de la mañana, la muerte del Papa Francisco poco después de las 7 de la mañana en su residencia de la Casa de Santa Marta en el Vaticano. Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. ¿Qué más informaciones tenemos? Bueno, es un sobresalto, desde luego, esta confirmación del Vaticano, que hemos conocido, como decías, en torno a las 10 de la mañana, la muerte del Papa Francisco hacia las 7 y media de esta mañana se pone fin así a un pontificado que ha representado, Ángels, un cambio en la curia romana, en la curia del Vaticano, después de décadas de liderazgo conservador, porque Francisco es el primer papa jesuita, el primer papa de origen latinoamericano, y eso es precisamente lo que se está destacando, su apertura de la Iglesia hacia, en fin, sectores más desfavorecidos, para a favor de la inclusión de la Iglesia, de todos esos colectivos. Es lo que están destacando los primeros mensajes de condolencias por la pérdida del Papa Francisco, por ejemplo, de José Manuel Álvarez, del ministro de Exteriores de España, que expresa su más sentido pésame a los católicos y a todo el mundo por el fallecimiento del Papa Francisco. Un hombre de paz, dice, y de diálogo entre culturas y religiones. Como te digo, Ángel, se están comenzando a llegar las primeras reacciones de todo el mundo, en realidad, a este desenlace de la muerte del Papa Francisco hace unos minutos. Pues seguimos a la espera de más reacciones y de más novedades, y vamos viendo también cómo ya en las imágenes va acudiendo gente a la plaza de San Pedro vacía hasta esta hora, después de haber conocido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Podemos saludar también a Javier Cercas. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Hablábamos hace poco más de una semana, por la publicación de tu libro El Loco de Dios en el Fin del Mundo. Y la pregunta, porque estábamos hablando ahora del Papa revolucionario, después de conocerle, ¿tan revolucionario como nosotros lo titulamos? La palabra es dura, pero yo creo que no es inexacta. O sea, la palabra es grande. A ver, revolucionario en el sentido en que puede serlo la Iglesia. Es decir, a la Iglesia, que es una institución que tiene 2000 años, tú no le vas a hacer cambiar algunas cosas fundamentales. Pero sí es verdad que este hombre ha traído un viento nuevo y ha cambiado cosas importantes en el estilo y en todo. La gran revolución, Ángels, que ha llevado a cabo este hombre, si tú me pides resumirla, yo te diría que lo que ha hecho este hombre en el fondo es volver a Vaticano II. Yeah. Vaticano II es el gran concilio de finales de los 50, principios de los 60. Y lo que pretende Vaticano II es lo que ha pretendido este hombre. Y lo que ha pretendido este hombre es volver al cristianismo primitivo. O sea, a un cristianismo de la austeridad, a un cristianismo... A este hombre le preguntaron, Ángels, en cuanto llegó al papado, le dijeron, ¿usted qué quiere hacer? La primera entrevista, se lo hizo un jesuita también. El padre Espadaro. Entonces, lo que dijo este hombre es sacar a Cristo de la sacristía y ponerlo en medio de la calle. Sí. Eso es lo que dijo. Sí. ¿Y eso qué significa? Pues volver al cristianismo radical de los orígenes. Cuando digo radical, quiero decir radical, porque Cristo era un radical, ¿no? Y es el cristianismo de los pobres, de la gente desgraciada, no de los ricos, no de los poderosos, no de etcétera, etcétera, etcétera. Y eso implica una cantidad enorme de cosas. Enorme de cosas, porque la historia de la Iglesia ha sido exactamente durante siglos y siglos y siglos lo contrario de eso. Entonces, este hombre lo que ha hecho, esa es la gran revolución que ha intentado este hombre y que, por supuesto, no ha acabado, porque eso es imposible. Claro, y hay una cosa, a raíz de esto que dices tú, y es una pregunta que tú formulas a muchos de los miembros del entorno del Papa con los que tú hablas en la confección de este libro, es si no ha hecho más, ¿por qué no le han dejado hacer más? Ángels, no ha hecho más. No porque no le hayan dejado hacer más. O sea, el Papa tiene el poder absoluto en la Iglesia. Esto no es una democracia parlamentaria, ¿verdad? Esto es una monarquía absoluta, llamémoslo así. Sí. Ahora bien, la Iglesia es una cosa muy compleja, es universal, quiere decir, está en todo el mundo. Entonces, este Papa, que era un hombre muy político y con una gran ambición, etcétera, etcétera, se ha dado cuenta, esto es así, de que determinados sectores de la Iglesia, de que la Iglesia en general no estaba preparada para algunos cambios que él quería llevar a cabo. Cuando digo que no estaba preparada, quiero decir que si hubiese hecho todo lo que él hubiese querido, pues podía enfrentarse tranquilamente, porque esta es la historia de la Iglesia, a un cisma y a cosas de ese tipo. Ha habido unas enormes resistencias, Ángels, enormes, brutales, en muchas iglesias, empezando por la española, a los cambios que ha llevado a cabo. Si hubiese ido hasta donde él hubiese querido, esto no... Se ha dado cuenta de que eso no podía hacerlo. Como es un hombre prudente, pues no lo ha hecho. ¿La huella de su persona, de su personalidad, estaba muy marcada en todo su entorno? ¿En toda esa gente con la que tú conviviste, con la que tú hablaste? Bueno, el hecho de que te eligieran a ti para escribir un libro sobre él ya dice mucho. Mucho. Es decir, el Vaticano que yo me he encontrado, bueno, para mí, yo te lo dije en la entrevista, sí. En parte le acompañaba a Mongolia y sobre todo estuve en el Vaticano, ¿no? Pero para mí es mucho más exótico el Vaticano de Mongolia. Sí. El Vaticano con el que yo me he encontrado. Es decir, lo que yo me he encontrado son gente, vamos a decir la palabra, muy normal, muy progresista, esa es la palabra, extremadamente progresista en términos políticos, en términos personales, en términos etcétera, etcétera, que para nada asociamos al Vaticano de las películas, para entendernos, y del Código da Vinci y todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Y de las misas negras, y de fin, al Vaticano, que en realidad es verdad, es un Vaticano históricamente sí, pero este hombre es obvio que ha, eso se notaba muchísimo, ¿no? Que, bueno, pues eso, que claro que lo ha impregnado todo. No toda la Iglesia, él no ha conseguido que toda la Iglesia se coloque, digamos, en su limo. Eso no lo ha conseguido. Es imposible, Ángels. O sea, eso es totalmente imposible. Pero sí ha conseguido que al menos el Vaticano esté de su parte y que gran parte de la Iglesia también acepte sus postulados, etcétera, etcétera. Pero, bueno, cambiar todo lo que quería cambiar, desde luego no lo ha hecho. Y si tu pregunta es, querida Ángels, porque ya te estoy oyendo, no la has formulado, pero te estoy oyendo. Porque me conoces un poco. No, porque te escucho cada mañana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a continuación? Yo no, ¿cómo sabes que te iba a hacer esta pregunta? Te lo prometo. No, da igual, vamos a dejarlo eso. Vale, venga, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, es que ahora mismo, claro, obviamente es la pregunta del millón. Es obvio, ¿no? Si la pregunta es esa, y esa es una pregunta fundamental, yo no tengo la respuesta, por supuesto, y te voy a decir más, nadie tiene la respuesta a esa pregunta, ni los propios cardenales, nadie. Y quien diga que la tiene, miente. Ahora mismo, con lo que se especula, y esa es la opinión dominante contra la cual yo estoy, la opinión dominante es, que ya supongo que habréis formulado en el programa, porque la opinión de todo el mundo es, bueno, el mundo está cambiando, sí. En un sentido, estamos asistiendo a una revolución reaccionaria, desde luego ese no era el camino de Bergoglio, y de la Iglesia que él quería, etcétera, etcétera, y ahora la Iglesia, presionada por determinados sectores que existen, vaya que sí existen, va a volver a una situación más, en fin, tradicional, conservadora, etcétera, etcétera, etcétera, y la revolución que este hombre ha emprendido, que te repito, es la de Vaticano II, este hombre no ha hecho nada que no estuviese en lo que había que hacer, pues eso se va a frustrar. Bueno, si esa es la tesis actual, yo me permito discrepar de la tesis actual, y solo te voy a dar un dato, que para mí es demoledor, y que lo es. Mira, este Papa ha elegido, él personalmente, a casi un 80% de los cardenales que van a votar en el cónclave. Casi el 80. Tú piensas que los papas precedentes, no sé, ahora no te doy el dato exacto, pero Benedicto y Juan Pablo II tal, pues a lo mejor habían elegido 15, como mucho, 20, una cosa, al 80%. Y los que ha elegido él, los ha elegido por algo. O sea, elegido por algo, porque siguen su línea, no era uno, o sea, son de algún modo afines a su visión de la Iglesia y a su visión de las cosas. Mangels, en Italia y en Roma están muy enfadados todos los vaticanistas y tal, porque no conocen a muchos de esos cardenales. Uno es el de Mongolia, por ejemplo, a quien yo conocí. Sí. De Mongolia, un chaval muy joven que parecía un hippie total, con un aire de hippie absoluto, que se había ido allí al Quinto Pino. Es verdad que era italiano, pero era un hombre, en fin, completamente fuera de los parámetros del cardenal tradicional, del príncipe de la Iglesia y toda esta historia. Papúa Nueva Guinea, pues va en Bergoglio y elige a uno de Papúa. O sea, los vaticanistas no conocen ahora mismo a esos cardenales que ha nombrado Bergoglio. Lo que sí sabemos es que Bergoglio los ha nombrado o los nombró porque pensaba que eran los adecuados para la Iglesia del momento. En resumen, yo no creo que vaya a ser tan fácil ese giro reaccionario o neoconservador. No lo veo tan fácil. Pues Javier Cercas, yo te agradezco muchísimo tu reacción a la noticia que hemos conocido hace tan solo unos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Ángels. Un abrazo. Hasta luego. Se van sucediendo las reacciones a la muerte después de haber escuchado a alguien que lo conoció para la escritura de ese libro del que hablamos aquí hace muy pocas semanas, precisamente, y que además es un buen momento para leerlo y para entender cómo funciona el Vaticano y sobre todo cómo funciona o cómo funcionaba el Vaticano con Bergoglio. Era un buen testimonio el de Javier Cercas. Decía que se van sucediendo las reacciones después de haber conocido la noticia de la muerte del Papa Francisco. Nos explicaba antes Pablo Morán que había ya reacción del ministro de Exteriores. A nivel nacional, Guillermo Lerma, ¿hay más reacciones sobre este fallecimiento? Sí, por ejemplo, de la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, que a través de las redes sociales ha lamentado la muerte del Papa Francisco. La historia lo recordará como un hombre bueno y justo, que siempre estuvo al lado de los más débiles y sus necesitados, ha escrito María Jesús Montero en su perfil en redes sociales. Su ejemplo es hoy más necesario que nunca, escribe la vicepresidenta primera del gobierno. Por ejemplo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, también encargado de esas relaciones con el Vaticano, acaba de escribir también: lamento la muerte del Papa Francisco, su defensa de los débiles y su impulso renovador dejan un gran legado en la Iglesia y en el mundo. Recuerda Bolaños, que tuvo el honor, dice también en redes sociales, de conocer su cercanía, su simpatía, sus valores y su cariño por España. Desde el resto de partidos del arco parlamentario, el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha escrito a través de redes sociales la lamentando el fallecimiento del Papa Francisco, el Papa que hablaba español, recuerda, y que estuvo a punto de peregrinar a Santiago de Compostela, ha servido al mundo y a la Iglesia, donde sus convicciones y pensamientos han estado hasta el último instante. Descanse en paz, escribe Alberto Núñez Feijóo. También la líder de Podemos, Ione Belarra, ha recurrido a parte del Evangelio para mostrar ese pésame, que la tierra le sea leve al Papa Francisco, escribe la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en redes sociales. Son las primeras reacciones, Ángels, a esa noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Pues gracias, Quille. Quedamos a la espera de más reacciones aquí en España y reacciones también en Europa, en las instituciones europeas. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenos días. Enrique está ahí. Buenos días, Enrique. Los principales... Sí. Hay demasiado retardo. Vamos a volver otra vez a la capital comunitaria para que Enrique nos cuente las reacciones que hay en las instituciones europeas. Vamos a restablecer esta conexión en nada, en breve, pero sí vamos a volver a Roma. Joan, estás ahí, ¿no? Sí, aquí estoy. Para recordar algo que ya nos apuntabas en cuanto hemos conocido el fallecimiento del Papa Francisco, que es precisamente lo que va a pasar a partir de ahora, lo que ya debe estar pasando en el Vaticano y lo que va a pasar a partir de ahora. Sí, recordemos, la noticia del fallecimiento del pontífice se ha conocido hace media hora aproximadamente. Habría muerto a primera hora de esta mañana. A partir de este momento se activa la llamada sede vacante. El colegio cardenalicio asume las funciones ordinarias, la responsabilidad de preparar el funeral y de convocar el cónclave, que dentro de unas tres semanas deberá elegir al nuevo pontífice. En representación del colegio cardenalicio asume las funciones ejecutivas en el Vaticano el camarlengo, el cardenal irlandés Farrell. Y a partir de este momento, pues empieza todo un proceso, el cierre parcial de la puerta de bronce en señal de luto, la anulación del anillo del pescador, la organización de la capilla ardiente, que permanecerá abierta unos tres días durante la preparación de los funerales, los días, supongo, ¿no? Exactamente, del solemne funeral. El funeral, recordemos. Del funeral al cónclave para la elección del nuevo Papa tienen que pasar unos cuantos días, ¿no? Aproximadamente unas tres semanas, o entre dos y tres semanas. Veremos en las próximas horas, vamos a conocer exactamente qué día tendrá lugar el funeral y a partir de ahí podremos fijar la fecha del próximo cónclave, ¿no? Funeral al que, por supuesto, asistirás seguramente tú, Ángels, pero con otros muchos miles de romanos, de creyentes, también numerosos jefes de Estado o de gobierno. Conoceremos también, como acabo de decir, la fecha de inicio del cónclave, que sería entre dos y tres semanas, tiempo que se considera imprescindible para que se preparen, para que se movilicen todos los cardenales electores en todo el mundo, que deberán viajar, lógicamente, a Roma. Pues a la espera de más novedades, seguimos con la línea abierta con Roma y nos vamos a ir otra vez a Bruselas. Enrique, ¿estás ahí? Sí. Para conocer esas primeras reacciones que hay en las instituciones comunitarias. Sí, de los principales líderes de las instituciones europeas, por ejemplo, la presidenta von der Leyen, que acaba de escribir en X que el Papa Francisco inspiró a millones de personas más allá de la Iglesia Católica con su humildad, con su amor puro por los menos afortunados, que encuentren consuelo en la idea de que el legado del Papa Francisco seguirá guiándonos hacia un mundo más justo. En la misma línea, mensaje también del presidente del Consejo, Antonio Costa, que habla de un Papa profundamente compasivo que se preocupaba por los grandes desafíos globales de nuestro tiempo, y aquí habla de la migración, el cambio climático, las desigualdades o la paz. Mensaje también de la alta representante, la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaya Kallas, dice que cuando, en un mensaje también en X, cuando se reunió recientemente en Roma con el Papa, agradeció a Francisco su fuerte liderazgo en la protección de los más vulnerables y la defensa de la dignidad humana. Mensajes de pésames también de varios primeros ministros europeos, por ejemplo Donald Tusk, acaba de escribir el primer ministro polaco que el Papa Francisco ha muerto, era un hombre bueno, cálido y sensible, que descanse en paz. Gracias, Enrique, volveremos también a la capital comunitaria con cualquier novedad sobre la información del día, la información de la jornada, la muerte del Papa Francisco. Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de... ¡Tirit, tirit, tirit! Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Radio Sevilla. 100 años contigo. ¿Te has planteado qué pasaría en un mundo sin agua potable? No podrías beber ni asearte, pero tampoco podrías trabajar ni comer, porque los comercios, la industria y el campo necesitan agua. En Emasesa cuidamos el agua para que no te falte, invirtiendo en tecnología e infraestructuras que garanticen su suministro y su calidad, ahora y siempre. Cuidémosla juntos. Emasesa, tu empresa pública del agua. Hola, Julián, que quiero comprarte el coche. Sí, sí, quiero comprarte el coche a ti y a todo el mundo. Nos encargamos de todo y al mejor precio te lo compramos. HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández Murube 36. ¿Aún no conoces Collagen Plus? Elige el tuyo. Tenemos uno para cada estilo de vida. Flexi Plus, Woman Sport, Rejuvenage, tu complemento alimenticio formulado con plantas, vitaminas y minerales. Collagen Plus, el colágeno que mejor se adapta a ti. Collagen Plus de Prisma Natural. Pídelo en tu farmacia. ¡Va a casar para afuera! ¿Qué pasa, Mariano? Que me ha llegado la factura de la luz y me he quedado tieso. ¿Y qué hacemos? Placas solares, paca, para ahorrar. Con el sol de aquí y las ayudas que nos dan, bajas la factura y encima te sobra energía. ¡Paca, pongo una placa! Ahorra desde el primer día con Grupo Pulet. 692-1775-80. GrupoPulet.com. ¡Paca, pongo una placa! Con Grupo Pulet. Un año más, Radiolé abre las puertas de la feria con la gran gala 20 por Sevillanas. 4 de mayo, Setas de Sevilla, 11 de la mañana. Entrada libre sin invitación. Una mañana para cantar, sentir y emocionarte con las sevillanas de siempre y las de ahora. 20 por Sevillanas con Radiolé. Patrocina Setas de Sevilla, Safi, Fusti, Aceite de Oliva Virgen Extra 1881, Robles Grupo, Dental Company y Pinturas Din Valentine. Descubre la nueva temporada en Rey. Inspiramos tu hogar con un 20% de descuento en todos los muebles y decoración. Y además, financiación gratis. Rey, hogares únicos. En Sevilla, Polígono El Manchón, Tomares, frente Hipercor al Jarafe. Si eres un CAS, distribuidor o supermercado y necesitas cerveza, refrescos y licores, haz tu pedido hoy en Parallel Drinks y descubre a los auténticos especialistas en la venta al por mayor de bebidas espirituosas. Encontramos el producto, el formato y la cantidad que necesitas en menos de 24 horas. Con envío a toda España, paralleldrinks.es. Tenemos lo que buscas, buscamos lo que necesitas. En Autorreparaciones Sánchez reparamos las piezas de tu vehículo como si fuera nuestro. Especialistas en cajas de cambio, grupo diferencial, caja transfer, dirección asistida, turbos, filtro de partículas, ABS y mucho más. Nuestro equipo altamente capacitado utiliza las últimas tecnologías. Visítanos en autorreparacionessánchez.es y ponte en manos de expertos. Autorreparaciones Sánchez, tu confianza, nuestra prioridad. Barcelona. 10:36 de la mañana, 9:36 en Canarias, con la noticia de la muerte del Papa Francisco a primera hora de esta mañana en su residencia de Santa Marta en el Vaticano, con imágenes ya en directo de todas las televisiones internacionales de esa plaza de San Pedro a la que empiezan a congregarse ya fieles. Algunos de ellos quizás estuvieron ayer en esa aparición multitudinaria del Papa, la última vez que se le vio, paseó por la plaza de San Pedro al borde del Papa Móvil. Se dirigió a los fieles en una breve alocución, muy breve, porque ya saben que desde que le dieron el alta en el hospital Gemelli tenía serias dificultades para hablar. Las veces que lo ha hecho y que le hemos podido escuchar ha sido con una voz muy, muy debilitada. Y tuvo también ayer reunión con el vicepresidente de los Estados Unidos, con J.D. Vance, la última personalidad internacional con la que se ha reunido el Papa Francisco. Estábamos buscando reacciones y conociendo reacciones aquí en España sobre la muerte del pontífice. Reacción también ya, Guillermo Lerma, del presidente del gobierno. Sí, también a través de las redes sociales ha escrito Pedro Sánchez: lamento el fallecimiento del Papa Francisco, su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo, descanse en paz, escribe el jefe del Ejecutivo en su perfil a través de las redes sociales. Sánchez, que estábamos justo ahora recopilando, Ángeles, ha estado al menos en dos ocasiones reunido con el Papa Francisco en Roma, una en el año 2020, en la legislatura anterior, la última en octubre de 2024. En esta legislatura estuvo reunido Sánchez con el Papa durante cerca de 35 minutos en Roma, una visita que se produjo en medio de la tormenta por la guerra de Ucrania, con todos los cambios ya en el contexto internacional. También compartieron en esa visita en octubre de 2024 la preocupación por la situación migratoria. De hecho, Pedro Sánchez invitó de manera oficial al Papa a visitar Canarias para conocer de cerca esa realidad de la presión migratoria en España. También lo invitó a participar en Sevilla este año 2025 en una reunión sobre los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global. No se había confirmado ninguna visita del Papa, de ninguna de estas visitas que se había trasladado por parte del presidente del gobierno, pero sí que se le había invitado. Llega también, Ángeles, en este momento la reacción, por ejemplo, del líder de Vox, de Santiago Abascal: nos unimos a las oraciones de millones de católicos por el alma del Papa Francisco, descanse en paz, escribe el presidente de Vox también a través de su perfil en redes sociales. Guille, gracias. Hasta luego. Nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés, con el que estamos hablando desde las 10 de la mañana en cuanto hemos conocido la muerte del Papa Francisco, porque nos ha estado contando qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Primero, esos días de capilla ardiente, la preparación de un funeral de Estado, de un funeral multitudinario, y después el tiempo que tiene que pasar, unas 3 semanas, hasta que se inicie el cónclave del que tiene que salir el sustituto del Papa Francisco. Pues el propio Joan Solés ha realizado este perfil del Papa que ha fallecido esta mañana. Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar un papa casi al final del mundo, afirmó Jorge Mario Bergoglio el día de su elección. Y aquel mismo día, el papa inició su pontificado con un batacazo. Es vero, es stato primo shampoo del Papa. Es cierto que aquel día tuve un primer tropiezo, ha recordado años después. Y no lo he visto el escalino. No vi unos escalones, tropecé y me caí. El Papa, inefable. El infalible Papa. Ha comenzado. Empezó así. Con una cosa fallida. Con una cosa fallida. Una persona que no fa ridere. Una persona que no hace reír carece del sentido del humor. Necesitamos sentido del humor. Noi abbiamo bisogno del senso dell'umorismo. Pues con sentido del humor, en los primeros años de su pontificado, Francisco calificó así al clero por sus desmanes. Fomentadores de la coprofagia, viejas comadrejas, príncipes del Renacimiento, obispos de aeropuerto, cortesanos leprosos, inquisidores, ideólogos de lo abstracto, fundamentalistas, curas grasientos, idólatras y vanidosos, adoradores del dios Narciso, religiosos del mariposeo, Así, enemigos no podían faltarle a Francisco, hasta tal punto que en un determinado momento dos tercios del colegio cardinalicio no apoyaba su apertura en temas relacionados con la sexualidad, la persecución de los acusados de abusos sexuales o el papel de las mujeres en la iglesia, una mayoría conservadora frente a un tercio progresista. Papa Francisco no ha logrado imponer su apertura ni los cambios en los que creía, pero no ha fracasado en su pontificado. Simplemente ha sentado las bases de futuros cambios. En este 2025, año del jubileo para la Iglesia, Francisco deja este mensaje. Fratelli, sorelle, l'anno giubilare è per aprire il cuore. El año jubilar significa abrir el corazón. Non lasciare passare questa opportunità. No dejéis pasar esta oportunidad. Avanti e coraggio. Seguid hacia adelante, ánimo. E non perdere senso dell'umorismo. Y no perdáis el sentido del humor. Grazie. El Papa Francisco, elaborado por nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés. Saludamos a Marco Politi, es escritor, editorialista y vaticanista de La República. Se ocupa de la información religiosa desde hace más de 30 años. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. No es un día bueno, es un día muy triste. Yo soy aquí en la Plaza San Pedro. La gente es muy maravillada porque pensaban que ayer el Papa, cuando ha hecho esta pequeña vuelta con el Papa móvil, la gente pensaba que estaba mejor, pero eso no era la realidad. Sí que ha sido, Marco, porque es verdad que durante su ingreso en el Hospital Gemelli sí que se vivieron algunos episodios en los que se veía que la salud estaba tan frágil que podía haber un desenlace fatal en cualquier momento, pero ha sido sorprendente que después de esa aparición a la que usted hacía referencia hayamos conocido el fallecimiento. Estaba mucho más delicado incluso de lo que aparentaba ayer. Sí, hay una gran contradicción, porque cuando terminó el periodo en el Hospital Gemelli, todos los médicos decían que debe tener curar muy 2 meses, que no tiene que ver la gente, que no tiene que encontrar pequeños grupos, que no tiene que encontrar los niños, porque los niños son muy peligrosos por los micrófonos, por los virus. Sí. Pero se entendía que el Papa encontró la muerte 2 veces en el periodo del Gemelli y vivió. Pero eran 2 momentos trágicos de peligro de vida. La mi impresión era que después que estaba ya en el Vaticano decía, bueno, yo hago lo que me gusta, yo quiero ver la gente, y si alguna cosa pasa, bueno, esa es la voluntad de Dios. Eso se sentía, que por él no era importante el riesgo. Eso iba a decir, fue el propio empeño del Papa, tanto en recibir el alta como en mantener su actividad. Sí, quería mantener su actividad, pero digamos que la situación cada vez que estaba con la gente pocos minutos en el Domingo de las Palmas, en otras ocasiones, era ya no podía hablar en una manera normal, no podía respirar en una manera normal, y por eso se ponía verdaderamente la cuestión si puede continuar a gobernar la Iglesia. Uh-huh. Y ayer se sentía que quería tener el contacto con la gente. No podía hablar porque las pocas palabras que decía era terrible a escuchar. Y este último viaje con el Papa móvil para mí era muy malincónico, porque el Papa no tenía el sonriso, el Papa estaba muy rígido, era como si quería decir, bueno, hágame hacer esto viaje, puede ser que es el último. Marco, ¿cómo definiría usted el papado? Si tuviera que elegir unas pocas palabras para le definir el papado, el legado que deja el Papa Francisco, ¿cuáles serían? Es el sentimiento que yo veo en la plaza en ese momento. Un Papa que estaba vecino a la gente, cerca a la gente. Un Papa de humanidad. Un Papa que no era el emperador, el monarca absoluto, pero un discípulo de Cristo. y en las meditaciones por el Calvario del Venerdí Santo ha dicho que los cristianos no deben ser egoístas, deben mirar los vulnerables, deben mirar los que son caídos. Y decía otra cosa que es muy importante para el conclave. Decía, Señor, dona la paz y la unidad a la iglesia que en este momento está muy divisa. ¿Cómo vaticina, qué piensa usted que puede pasar en la elección del próximo papa? Es una elección muy complicada. Ya están pensando los cardinales, al menos son 3 años que están meditando, pero sienten la necesidad de un papa que puede conducir la iglesia a una nueva unidad, porque en los últimos 10 años había una guerra civil al interior de la iglesia católica. Los ultraconservadores no le gustaba la línea teológica de Papa Francisco, y muchas reformas son reformas que el Papa ha hecho con las palabras, con sus decisiones, pero ahora la Iglesia necesita una arquitectura nueva, una arquitectura de reformas, una arquitectura de un cambio del catecismo, un cambio de la ley canónica. Tiene que hacer un trabajo de reconstrucción. Es muy difícil buscar la persona justa. Va a ser un cónclave, vaticina usted, muy complicado. Muy complicado, absolutamente. Los cardinales, muchos cardinales van diciendo no se puede, en ese momento no se puede saber en avance quién es el grupo más fuerte, porque eso papa se hace dentro al cónclave. Uh-huh. Es un poquito como en el filme el cónclave. Uh-huh. Comentábamos antes que el propio papa había nombrado un 80% de los cardenales que pueden participar en este cónclave. ¿Esto puede influir que algunos de los que van a participar, bastantes de los que van a participar, hayan sido nombrados por él? Pues generalmente eso no tiene una grande influencia. Los cardinales que estaban nombrados por Pío XII, sí, han elegido un papa como Juan XXIII, que era completamente diferente de Pío XII. Ah. Y muchos cardinales de la periferia no conocen bien Roma, no conocen bien la parado de la curia, y por eso es todavía más difícil, uh-huh, hacer la elección. Marco, se van concentrando fieles ya en la plaza de San Pedro. Usted está ahí, ya empieza a haber gente. Sí, ya, sí. La gente está llegando. La primera reacción es, eso era un papa que estaba vecino, cerca a la gente. Un papa muy, muy, uh-huh, humano. Y un papa que quería reformar la iglesia también. Pues Marco Politi, agradecemos muchísimo su atención y sus palabras en esta mañana. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Tenemos ya, además, la fórmula que ha utilizado, nos decía antes, nos contaba Joan Solés, que es lo que se ponía en marcha a partir de ahora, ha sido el cardenal Farrell el que ha anunciado la muerte del Papa. Debo anunciar la muerte del nuestro santo padre Francesco. Las palabras de... A las ore 7:35 de questa mattina, el vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua chiesa. Son las palabras del cardenal Farrell, que ha sido quien ha anunciado la muerte del Papa Francisco pasadas las 7 de esta mañana, noticia que nosotros conocíamos justo en el momento en el que terminábamos el abierto a las 10 de esta mañana. Hemos empezado a dar las reacciones nacionales e internacionales. Hacemos también, Bayo, un repaso a la prensa para ver cómo están contando el fallecimiento del Papa, la prensa internacional. Y te imaginarás, Ángels, que todas las portadas digitales, las portadas físicas todavía no, lógicamente, pero las digitales abren con la misma misma noticia, la muerte del Papa Francisco. Clarín en Argentina. Murió el Papa Francisco. La nación, shock en todo el mundo. Había vuelto a hacerse presente el Papa tras una semana en la que debió delegar los principales rituales de la Semana Santa. En el Corriere de la Sera hablan de Francisco como el Papa del fin del mundo. En La Estampa, adiós Francisco, el Papa del pueblo y las sorpresas. En La República, ha muerto el Papa Francisco, adiós al pontífice reformista. En Le Monde cuentan que Francisco era considerado por algunos un reformador audaz, por otros un hombre un tanto laxo en la defensa de la tradición. El soberano pontífice tuvo que afrontar los escándalos de violencia sexual en el clero. Y en la BBC de Londres, el papa tradicional de América Latina que cambió la Iglesia Católica. Nos contaba Marco Politi ahora desde la misma plaza de San Pedro la sorpresa por el fallecimiento del papa, precisamente porque ayer se le vio físicamente en esa plaza de San Pedro, primero con el papa móvil y después dirigiendo esas breves palabras a los fieles allí congregados, no el mensaje entero, que insistimos, tuvo que leerlo como había pasado ya en otras ocasiones un cardenal. De hecho, cuando todavía no había sido ingresado en el hospital Gemelli, ya en alguna de las misas de la plaza de San Pedro, él había empezado la lectura, pero había tenido que pasar los papeles a un cardenal para que prosiguiera por la debilidad de su estado y por las dificultades, sobre todo, que tenía para respirar. Ayer, cuando todo el mundo le vio en la plaza de San Pedro, en ese domingo de resurrección, todo el mundo pensó que la situación era mejor, seguramente, que la que realmente era, porque ha fallecido horas después de esa aparición en los exteriores del Vaticano y horas después de haberse reunido con el vicepresidente de los Estados Unidos, con J.D. Vance, Pablo Morán, que ha reaccionado también al fallecimiento del Papa. Claro, claro, es un mensaje más dentro de la catarata de reacciones que está provocando la muerte del Papa Ángels, pero desde luego que no destaca por su contenido, pero sí, efectivamente, por quién lo dice, porque es J.D. Vance, el último alto cargo internacional conocido que pudo ver con vida al Papa. Fue ayer mismo. Francisco tuvo todavía la fuerza suficiente para reprocharle las políticas de Donald Trump sobre las políticas migratorias, sobre las deportaciones de esos migrantes. Como te digo, no destaca el mensaje de J.D. Vance mucho por su contenido, porque simplemente expresa su apoyo y dice que su corazón está con los fieles de la Iglesia Católica, pero sí por quién lo dice, por ser uno de los últimos altos cargos internacionales que vio con vida al Papa Francisco. Pero hay más reacciones, por ejemplo, de otras iglesias. El patriarca de los ortodoxos rusos, que es, recordemos, uno de los pilares de apoyo de Putin en la guerra de Ucrania, también ha enviado su mensaje en reacción a la muerte del Papa Francisco y destaca su papel, el papel del Papa Francisco en el acercamiento de las dos religiones, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Pues seguimos a la espera de más reacciones. Hablaba de las otras iglesias. Reacción también de la Iglesia Anglicana, corresponsal en Londres, Lucas Font, que dice buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Stephen Cotrell ha sido uno de los primeros en reaccionar a la muerte del Papa aquí en el Reino Unido. El arzobispo de York, que es el actual máximo dirigente de la Iglesia Anglicana después del rey, a la espera de la elección de un nuevo arzobispo de Canterbury, dice Cotrell que la vida de Francisco estuvo centrada en el principio de Jesús de servir y no ser servido, y destaca que ese principio estuvo muy presente en su dedicación a los más pobres y en su amor al prójimo, especialmente hacia los desplazados, los inmigrantes y los solicitantes de asilo. También ha destacado su voluntad de promover la paz aunando a las distintas ramas del cristianismo y su humanidad. Dice Cotrell que Francisco era un hombre ingenioso, encantador, agradable y que la calidez de su personalidad y su interés por los demás eran unas cualidades que le hacían brillar como pontífice. Gracias, Lucas. Y también reacción de la conferencia episcopal. Mariola Lurido, buenos días. Buenos días. Por fin ha hablado la Iglesia Católica Española. Es Luis Argüello, es el presidente de la conferencia episcopal española. Llenos del dolor por la muerte del Papa Francisco y al mismo tiempo en este día de octava de Pascua, de día de Pascua, de alegría y de esperanza, me hago eco de tantos y tantos católicos, de la Iglesia en Valladolid, de la Iglesia en España, que sentimos la pérdida del Papa Francisco, que en medio de las lágrimas vivimos esta experiencia pascual de confiar en la fuerza de la resurrección del Señor y así poder seguir mirando con esperanza al caminar de la Iglesia. Esta peregrinación a la que el Papa Francisco la ha impulsado, ¿no?, con la alegría de acoger la misericordia del Señor, con la llamada a ser una Iglesia en salida, con la invitación a caminar juntos, porque el anuncio del Evangelio, el querigma, precisa ser encarnado en una dimensión social. Dimensión social de ser un pueblo, de ser una comunidad visible, que en corresponsabilidad diferenciada anuncia el Evangelio y lo hace de una manera especial, otro aspecto de la dimensión social, a los más pobres, aquellos que sufren las consecuencias de este cambio de época que estamos viviendo, ¿no? Por eso, qué alegría poder experimentar en este momento la Pascua del Señor, y que las lágrimas de la muerte las podamos vivir al mismo tiempo. Son las palabras, Sánchez, del presidente de la Conferencia Episcopal Española. Será interesante también escuchar a José Cobo, que es el arzobispo y cardenal de Madrid, uno de esos cardenales que ha nombrado el Papa recientemente dentro de ese proceso de renovación de la Iglesia. Es un hombre muy cercano al Papa, con muchísima sintonía, hombre aperturista y renovador dentro de la Iglesia Católica. Y hay que destacar, Ángeles, si me permites, que un dato muy interesante, que el Papa Francisco nunca ha venido a España estando en el pontificado. Ha recorrido medio planeta, 47 viajes, y nunca a España. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí también hay un núcleo duro de obispos muy conservadores que han rechazado sus reformas, a los que nunca les gustó Francisco. No sé si recordarás también. Es la guerra civil, sí, dentro de, exacto, la Iglesia, de la que hablaba antes Marco Politi, de esos ultraconservadores a los que no gustaba el pontificado del Papa Francisco. Volveremos después a Mariola también para conocer más reacciones de la Iglesia española. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con las últimas palabras que hemos escuchado del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro delle cerimonie, di leggere il messaggio. ¿Sabes lo que vemos desde aquí arriba? ¿Desde un helicóptero de la DGT? Vemos un país al que le encanta vivir. Sus sobremesas, el ser parte de algo, de una familia, de una cuadrilla, de una afición. Disfrutar de la comida, de nuestras fiestas, pasar tiempo con los nuestros. Las vacaciones en la playa o en el pueblo. Llegar. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Hola, que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Esta Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour. Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales. La asistencia más completa. Nuestro negocio es de lo que comemos. Todos los servicios en tu app. Lo que es inmobiliario está todo destrozado. Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. Buenas noches. Hola, ¿cómo te agradezco? En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. La noticia, como les estamos contando desde hace una hora, es la muerte del Papa Francisco a los 88 años. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 de questa mattina. Así lo ha comunicado el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, que ha confirmado que Francisco ha fallecido este lunes a las 7:35 minutos de la mañana en su residencia de Santa Marta, en el Vaticano. Farrell ha destacado su coraje y amor universal, en particular a favor de los pobres y de los marginados. Volvemos a Roma, corresponsal Joan Solés. Buenos días de nuevo. Francisco había pedido al Vaticano en marzo pasado, cuando se hallaba todavía ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, que se convocara un nuevo consejo consistorio, un nuevo consistorio. En cuanto Francisco se hubiera recuperado completamente de su dolencia, la neumonía bilateral que padeció en febrero pasado. Su objetivo era sin duda una creación de nuevos cardenales para completar la composición del próximo cónclave, para garantizar una mayoría progresista en el momento de la elección del próximo pontífice. Una pretensión teórica, porque también el Papa Benedicto XVI impuso una mayoría conservadora del 80%, y curiosamente los cardenales eligieron a un cardenal, a un papa que representaba todo lo contrario, un progresista de origen argentino, de origen italiano, pero que procedía del otro lado del mundo, de Argentina. Bien, este consistorio ya no podrá celebrarse. El papa ha fallecido a primera hora de esta mañana en su casa, en la residencia Santa Marta. En sus 12 años de pontificado, Francisco seleccionó el 80% de los 137 cardenales electores que ahora deberán entrar en la Capilla Sixtina dentro de unas 3 semanas aproximadamente para elegir un nuevo pontífice. Para sus eminencias reverendísimas no han pasado desapercibidas las reformas. Bergoglio ha dotado de mayor eficiencia y transparencia la justicia y las finanzas vaticanas, ha emprendido reformas canónicas, ha criticado ostentaciones y excesos del clero y de los creyentes. Francisco emprendió una compleja reforma en la Iglesia Católica que el vaticanista del diario La República de Roma ha comparado a una perestroika, pero sin el colapso de la Unión Soviética. Estas reformas han generado resistencias y críticas tanto de conservadores como de progresistas, y esto sin duda se trasladará al próximo cónclave. Volveremos a Roma en unos minutos. La muerte del Papa Francisco está provocando un aluvión de reacciones internacionales. Javier Levana, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sobre todo en Europa, todos destacan su compromiso con los más necesitados, que apuntan ha sido su gran legado. Antonio Martín, buenos días. Buenos días. Como es lógico, se están sucediendo reacciones en todos los gobiernos del mundo minuto a minuto. Quizá por la diferencia horaria llama la atención que no haya todavía mensaje de Trump. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, sí que acaba de confirmar que acaba de conocer, de hecho, la noticia. No hay reacción aún del presidente argentino, Javier Milei. Sí hay programación especial ya en los medios de ese país. El Papa Francisco, una voz de los pobres que transformó la Iglesia Católica, pero enfrentó una feroz resistencia. Falleció justamente a los 88 años de edad. En Europa no paran los mensajes al pésame de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que destaca su humildad y amor por los más necesitados. Se suman gobiernos como el de Italia. Giorgia Meloni dice que está profundamente dolida, que ha tenido el privilegio de contar con la amistad, consejos y enseñanza de Francisco. El futuro canciller alemán, Friedrich Merz, dice que el mundo recordará a Francisco por su compromiso incansable por los más débiles. Desde Buenos Aires a Roma, el Papa quiso llevar alegría y esperanza a los más pobres, que esta esperanza permanezca más allá de él, dice Manuel Macron. Además de Alemania, de Francia, también de España, los gobiernos de Países Bajos, Polonia o Suiza han expresado ya su pésame. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa resalta que Francisco ha jugado un papel activo en los contactos para resolver la crisis de Ucrania. Era un hombre de profunda fe, paz y compasión, dice por su parte el presidente de Israel, Isaac Herzog. Y por último, hace apenas unos minutos, el primer ministro indio, Narendra Modi, habla de un profundo dolor por la muerte del pontífice. Gracias, Antonio. Una línea que siguen aquí en España, tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el gobierno en general está destacando su defensa de los más débiles como el aspecto más importante de la herencia que deja Francisco tras su pontificado. Lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez, que a través de las redes sociales habla de su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables. Dejan un legado profundo, ha escrito el jefe del Ejecutivo, que estuvo en dos ocasiones en Roma reunido con Jorge Mario Bergoglio, la última en octubre de 2024, cuando lo invitó a visitar este año nuestro país con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas que se va a celebrar en Sevilla. A las 11:30 será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien haga la primera valoración con una declaración institucional. Desde el PP, Feijóo ha destacado del Papa que era el Papa que hablaba español y que estuvo a punto de peregrinar a Santiago de Compostela, ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamiento hasta el último instante, ha escrito el líder del Partido Popular. Pues estas son las primeras reacciones políticas, primeras reacciones también de la Iglesia aquí en España. Escuchamos al presidente de la Conferencia Episcopal, a Luis Argüello. Llenos del dolor por la muerte del Papa Francisco, y al mismo tiempo en este día de octava de Pascua, de día de Pascua, de alegría y de esperanza, me hago eco de tantos y tantos católicos, de la Iglesia en Valladolid, de la Iglesia en España, que sentimos la pérdida del Papa Francisco. Y en Hoy por Hoy hemos tenido hace unos minutos al escritor Javier Cercas, que fue el elegido por el Vaticano para escribir el libro sobre el Papa Francisco llamado El loco de Dios sobre el fin del mundo, que ha traído un viento nuevo a la Iglesia, pero que no ha hecho todo lo que quería porque era consciente de que se hubiera enfrentado a un cisma. Esto ha dicho Javier Cercas. ¿Qué va a pasar? Nadie tiene la respuesta a esa pregunta, ni los propios cardenales, nadie. Y quien diga que la tiene, miente. Y solo te voy a dar un dato, que para mí es demoledor. Este Papa ha elegido él personalmente a casi un 80% de los cardenales que van a votar en el cónclave. Los pontífices anteriores han elegido apenas al 15% de los cardenales. En cambio, como acabamos de escuchar, Francisco al 80%. Desde la misma plaza de San Pedro, el experto vaticanista de la República, Marco Politi, nos acaba de contar también que fue una decisión del Papa elegir el contacto humano, a pesar del peligro que esto suponía para su salud, desde su salida del hospital. Ayer se sentía que quería tener el contacto con la gente. No podía hablar porque las pocas palabras que decía era terrible a escuchar. Y este último viaje con el Papa móvil para mí era muy malincónico, porque el Papa no tenía el sonriso, el Papa estaba muy rígido, era como si quería decir, bueno, hágame hacer este viaje, puede ser que es el último. Una muerte del Papa Francisco que también afecta ya al mundo del deporte. José Antonio Duro, buenos días. Hola, buenos días. Sí, con reacciones al fallecimiento del Papa Francisco en el mundo del deporte. En la Serie A, por ejemplo, la Liga Italiana tenía 4 partidos para la jornada de este lunes. Se han suspendido todos por luto nacional, evidentemente, en Italia. En 1:30 estaba programado en Turín el Torino-Udinese, que está aplazado. Y también a esta hora, mensajes en España de los clubes de fútbol. Encabezan las condolencias el Barça, el Real Madrid, lamentando el fallecimiento del Papa. Pues esta es la noticia hasta ahora, pero aquí en España hay más asuntos. 2 accidentes de tráfico en Almería y Murcia provocan retenciones en este día de operación retorno de las vacaciones de Semana Santa. Recordemos que en Cataluña, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, todavía hoy es día festivo. Se espera que muchos vuelvan a sus casas durante las próximas horas. Nos vamos a mirar el estado de las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora continuamos pendiente de varios alcances en las carreteras, 2 de ellos en la A7 y en Málaga, uno en Benalmádena de entrada ya a la capital malacitana y otro en el entorno de Calahonda, en este caso sentido Marbella. Además otro complica la entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya a esta hora de la mañana van a encontrar circulación lenta en varios puntos. En Toledo en la 5 en Otero dirección Madrid, también en Valencia en la A7 en Moncada sentido Castellón, ya de salida de Murcia por la A30 en Espinardo y finalmente de entrada a Granada por la 92 en Benalúa. Les pedimos precaución en todos estos tramos y vías. De momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. ¿Qué crees que buscamos desde un helicóptero de la DGT? ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya... ¡Tirit, tirit, tirit! Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. La actualidad importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, hora 14, con Javier Casal. Lo que pasa. El otro foco del día lo tenemos. Lo que importa. Cadena Ser. ¿Cansado? ¿Fatigado? Es astenia. Y contra la astenia, Astenolid. Astenolid con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Con solo una toma al día y en solo 12 días, lo notarás. Recuerda, astenia, Astenolid, de Laboratorios ERN. La verdad puede esconderse en cualquier rincón, detrás de un dato, entre escombros o a miles de kilómetros de ti. Por eso, para encontrarla es importante unirse a quienes, igual que tú, nunca desfallecen en su búsqueda. Ahora, con la suscripción premium de El País, tendrás acceso a todo el contenido digital de The New York Times. Dos referentes globales unidos en la búsqueda de la verdad. El País. Hoy por Hoy. Ángels Barceló. ¿Qué devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del padre. Las palabras del camarlengo, el cardenal Farrell, que ha sido quien ha anunciado oficialmente la muerte del Papa Francisco a las 7:35 de esta mañana. Información que ha empezado a correr ya por las redacciones a partir de las 10 en la que hemos iniciado esta edición especial de Hoy por Hoy para hablar, para analizar, para valorar la figura del Papa Francisco. Y veíamos al inicio una plaza de San Pedro completamente vacía en comparación con la multitud de fieles que se congregaron ayer en el Domingo de Resurrección. Fueron los que vieron por última vez en persona al Papa Francisco, que hizo un recorrido por la propia plaza a bordo del papamóvil y después se dirigió a ellos ya con la voz muy, muy debilitada. En la plaza de San Pedro está ahora nuestra corresponsal, nuestra compañera Marina García. Marina, cuéntanos, ¿cuál es la fotografía a esta hora de esa plaza de San Pedro? Sí, buenos días. Pues la ciudad de Roma y el mundo reaccionan poco a poco a la noticia de la muerte del pontífice argentino. La famosa Vía de la Conciliación que lleva al Vaticano es en este momento un río de gente que camina hacia la plaza de San Pedro, donde en este momento muchas personas rezan y otras comentan en diferentes idiomas, porque en esta plaza siempre hay personas de todo el mundo desconcertadas la noticia. La plaza que hace menos de 24 horas, como decías, vio por última vez al Papa Francisco, un Papa que quiso, a pesar de las evidentes consecuencias de la enfermedad, en su movilidad, en su voz, en su rostro, estar el domingo de Pascua entre la gente y bajó incluso en papamóvil recorriendo toda la plaza y encontrándose con las miles de personas que lo esperaban. A esta hora empiezan también a llegar las cámaras y periodistas de todo el mundo que se acumulan en la plaza para contar la muerte del Papa que llegó aquí a Roma, como él dijo, desde el fin del mundo. Preparativos, entiendo, a partir de ahora, Marina, ya para lo primero es la capilla ardiente durante unos cuantos días ahí en el Vaticano. Sí, convocadas todos los fieles y todas las personas del mundo que quieran venir aquí a Roma para despedir el pontífice. Habrá varios días en los que las personas puedan venir aquí a la Basílica de San Pedro y luego el pontífice será enterrado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, a diferencia de la mayoría de los pontífices de la historia que elegían ser enterrados aquí en la Plaza de San Pedro, en la Basílica, y en este caso el pontífice ha elegido una vez más un gesto que lo diferencia con el resto de los otros papas de la historia, lo llevarán luego a descansar a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Pues Marina, volveremos contigo a la Plaza de San Pedro, que se va llenando, como nos estaba contando nuestra compañera desde Roma, de fieles, decía, ese río que hay en la Vía Conciliazione, que todos aquellos que han estado en Roma saben que es esa ancha vía que desemboca en el Vaticano. Y a muchos fieles congregándose allí para despedir al Papa Francisco. Capítulo de reacciones, Guillermo Lerma, hablábamos antes de la reacción del presidente del gobierno, va a haber declaración por parte del gobierno. Sí, será Félix Bolaños quien haga esa primera valoración ya oficial de la muerte del Papa Francisco, una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que es el encargado también de las relaciones con el Vaticano, con quien, por ejemplo, en las últimas semanas se acordó la resignificación, la transformación civil del Valle de Cuelgamuros. Pues será Félix Bolaños quien haga esa declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa a las 11:30, menos de 15 minutos. Pues quedaremos pendientes para poder escuchar aquí en directo en esta edición especial de Hoy por Hoy esa declaración del ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños. Podemos saludar a esta hora a Juan Antonio Guerrero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Juan Antonio Guerrero es jesuita español, prefecto económico del Vaticano. Trató bastante en persona durante años con el Papa. Dígame una cosa, ahora hablaremos del legado y del Vaticano, pero él personalmente, ¿a usted qué huella le dejó? Bueno, me dejó su humanidad, su fe. Es un hombre encantador en el trato cercano. También era muy padre, muy acogedor, muy escuchador. Cuando estaba contigo no había otra cosa. Y luego su humanidad, o sea, que era simpatiquísimo también y que te hacía bromas y bueno, pues era un trato muy familiar y muy, muy cariñoso. Y luchador hasta el último minuto. Hablábamos antes también con gente que está en el Vaticano de la sorpresa que ha sido su fallecimiento, porque él se empeñó desde que salió del hospital en estar presente y en tener contacto con la gente, a pesar de la recomendación de los médicos. Sí, sí, tenía su punto terco. Sí, aparte que, por ejemplo, a veces no, o sea, no se dejaba muchas veces llevar por consejos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando el viaje a Irak, que todo el mundo lo desaconsejaba por cuestiones de seguridad, y él dice, pero ¿cómo voy a dejar este pueblo sin visitarles? Y incluso dice, bueno, yo cuando me dicen que no vaya, digo, si no queréis venir, no vengáis, pero yo quiero ir. O sea, que era, y ahora pues supongo que habrá hecho lo mismo, él quiere estar con el pueblo, quería saludar, quizá quisiera despedirse. Sí. ¿Quién sabe, no? Sí. Quería estar con el pueblo. Quería mucho, mucho. Él era un hombre cariñoso, quería mucho a la gente. Claro, decía, el Papa del pueblo quería estar con el pueblo. ¿Ha estado tanto como él quería o las inercias del Vaticano se lo han impedido? Bueno, yo creo que él ha hecho bastante lo que ha querido, ¿eh? Ha saltado por encima de muchas cosas y muchas costumbres. Él ha sido bastante libre dentro de su gobierno, sí, sí. Pero teniendo muchos detractores dentro del propio Vaticano, bueno, ¿no? El sector más ultraconservador. Esto sí, sí. Hay una anécdota que un día me dice, cuando me despido de él, me dice, reza por mí. Y le digo, ya lo hago. Y me dice, pero a favor. Y me explicó después, dice, es que el otro día en la audiencia una señora me dice, le dije esto, rece por mí. Me dice, ya lo hago. Y digo, pero a favor. Y ella me dice, sí, sí, si en contra ya los tiene usted aquí dentro. Cuenta Javier Cercas, Juan Antonio, cuenta, no sé si has tenido ocasión de leer el libro de Cercas sobre el Papa. No. Vale muchísimo la pena. Hemos hablado con él al inicio de este programa especial y él cuenta en el libro algo que nosotros en informativos ya habíamos contado, cómo había curas, cómo había obispos que convocaban rezos por la muerte del Papa. Bueno, eso sí, salió alguna cosa en las redes de un grupito, sí, de curas, pero bueno, sí, a algunos les resultaba un poco incómodo. La verdad es que su legado es que ha querido una iglesia en la que quepa todo el mundo, en la que no haya excluidos, ¿no? Y ha querido hacer eso como Jesús, la mesa fraterna donde todos caben, ¿no? ¿Va a ser difícil su sucesión o van a pesar demasiado esta quiebra, esta fractura que hay? Bueno, yo no, de eso no, la verdad, no sé nada, no puedo hablar de eso. Yo me he ocupado de cosas muy elementales, económicas, uh-huh, y de la política esta, de cómo será. Hombre, yo creo que se ha dado pasos que será muy difícil volver atrás. Yo qué sé, la transparencia económica, pues no creo que vuelva atrás. El diálogo con el mundo, con otras religiones, no creo que haya marcha atrás, ¿no? Él ha acercado bastante a la Iglesia, a Jesús y al Evangelio. Pues será difícil volver a formas más hieráticas y, bueno, yo creo que se han dado muchos pasos y, de hecho, prácticamente todos los últimos papas han ido quitándole boato al papado, y Francisco también. Pues también será difícil darle más, ¿no? O sea, estos son como movimientos que se suceden unos a otros. Y hay algunas de sus iniciativas y de sus acciones que volverlas para atrás será complicado. Supongo que sí. Pues, hombre, otra cosa es que se han hecho muchas cosas y a lo mejor pues una persona más institucional pues a lo mejor ordena las cosas, ¿no? Sí. Pero porque el Papa ha empezado y ha abierto muchos procesos. Uh-huh. Algunos van avanzados, ¿no? Yo creo que no habrá marcha atrás. Pues Juan Antonio Guerrero, agradezco muchísimo la atención esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta estaremos de nuevo en directo en la Plaza de San Pedro, donde se van congregando los fieles que quieren despedir ya al Papa Francisco, fallecido esta mañana a las 7:35, a los 88 años de edad. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic. A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Radio Sevilla. 100 años contándote la vida. Hola, Julián, que quiero comprarte el coche. Sí, sí, quiero comprarte el coche a ti y a todo el mundo. Nos encargamos de todo y al mejor precio te lo compramos. HR Motor Sevilla, en Avenida Fernández Murube 36. ¿Tienes un certificado de profesionalidad y quieres seguir formándote? En Ergos FP tienes tu plaza de ciclo formativo que siempre soñaste. Accede sin requisito académico. Llama al 611 075 110 e infórmate o entra en ergosfp.com, tu centro oficial de FP. Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras. Murcia. Donde quieras. Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti. ¿Tienes chatarra acumulada? Reciclados ACD la convierte en dinero. En Reciclados ACD compramos todo tipo de metales, hierro, aluminio, cobre. Pagamos los mejores precios del Aljarafe y alrededores. Gelves, Coria del Río, San Juan de Aznalfarache, Puebla del Río, Almensilla, Palomares y Sevilla. Además, si necesitas desmontar estructuras metálicas, nuestro equipo lo hace por ti de forma rápida y segura. No tires tu chatarra, conviértela en ganancias. Reciclados ACD.es. Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Edad prohibida se publicó en 1958. Es una novela de crecimiento, moralista. Tiene unos personajes creíbles y escenas emocionantes que cuentan muy bien el paso de la adolescencia. Hoy por hoy, Ángels Barceló. 11 y 22 minutos de la mañana, 10 y 22 en Canarias, en esta edición especial de Hoy por Hoy por la muerte del Papa Francisco, esta mañana a los 88 años. Nuestro corresponsal en Roma, Joan Solés, ha hecho un recorrido sobre la trayectoria del Papa desde que entró en la Iglesia hasta que salió elegido finalmente Papa. Les hablamos desde Roma, a dos pasos del Vaticano, poco después del repique de campanas, prácticamente al unísono de todas las iglesias de la capital italiana y del Vaticano, que se produce excepcionalmente cada vez que fallece un pontífice. Jorge Mario Bergoglio era descendiente de italianos del Piemonte, al pie de los Alpes. Sus padres se exiliaron en 1928 y en la búsqueda de fortuna se afincaron en Argentina. El futuro Papa nació 8 años después en el barrio de Flores de Buenos Aires. Era el primero de 5 hijos. Tuvo una infancia feliz, según reconoció en su última entrevista en Italia. I genitori ci hanno fatto vedere tutti i film del dopoguerra. Noi avevamo un'educazione, abbiamo avuto un'educazione in questo senso italiana. El joven Bergoglio estudió química en Argentina y años después filosofía en Alemania. A los 21 años sufrió una grave neumonía y le fue extirpada la parte superior del pulmón derecho, circunstancia que posiblemente ha influido en su salud en los últimos meses de vida. De joven dejó a su novia y optó por el sacerdocio en 1958 y por la Compañía de Jesús. Durante el régimen de los generales Videla y Viola tuvo que ingeniárselas para esquivar la dictadura militar, ir contracorriente para salvar vidas siendo superior de los jesuitas argentinos. Unos años después, Juan Pablo II lo nombró obispo de Buenos Aires, arzobispo en 1996 y cardenal en el nuevo siglo. Tras la renuncia de Benedicto XVI, volvió a repetirse la división entre cardenales conservadores y progresistas en el cónclave de 2013, que eligió a Bergoglio. Sembra que i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Así, por primera vez, un jesuita tomó el nombre de un franciscano, el de Asís, Francisco. No utilizamos nunca, razón por la cual no fue necesario llamarlo con el número ordinal Francisco I. Rodríguez es el corresponsal del País en Roma. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. No soy tan sorprendidos como el resto, porque ayer le vimos en la Plaza de San Pedro, esta mañana empezábamos nosotros el programa con esas palabras suyas de ayer, es verdad que muy debilitado, con esa reunión con J.D. Vance, y esta mañana nos sorprendía la muerte. Sí, bueno, yo estaba tomándome un café y me ha sonado el móvil del canal de Telegram que tenemos todos los periodistas acreditados en el Vaticano, que es para informaciones muy importantes que te llegan directamente de la Santa Sede, que suena rarísimamente, sí. Bueno, cuando estaba en el hospital con los partes médicos, pero si no, no suena nunca. Y yo es lo único que tengo en Telegram, porque no solo tengo a la Santa Sede, y de repente dije, uy, ¿qué ha pasado? Y vi el comunicado y claro, me he quedado de piedra, pues como todo el mundo, porque, hombre, todos veíamos que estaba mal, había pasado mucho tiempo en el hospital, pero no esperábamos que fuera de repente tan... No, se precipitara todo tan rápido, ¿no? Sobre todo porque lo habíamos visto ayer. Es verdad que estaba muy, muy, muy demacrado, muy cansado, con la voz muy débil, pero bueno, lo atribuíamos a que acababa de salir del hospital y ya nos habían dicho que su recuperación iba a ser larga, muy lenta. Y es verdad que estos días sí que lo había forzado un poquito, ha dado esa sensación, ¿no? De que le habían dicho que se estuviera, pues, con reposo, que no tuviera contacto con personas, pero había estado forzándolo un poco. De bueno, hecho, alguien nos decía antes que esto demostraba su terquedad, ¿no? Es verdad que cuando salió del hospital Gemelli y los médicos le recomendaron hacer una vida tranquila, incluso no tener contacto con grupos de riesgo, como puedan ser eso niños, y él no hizo caso. Sí, porque aparte de que era muy testarudo, bueno, se me hace raro hablar en pasado ya, sí. Era muy testarudo, también yo creo que quería dar esa idea de que él seguía al mando. Porque era muy consciente de que, por supuesto, siempre estaba revoloteando de estos últimos meses la cuestión de si podía renunciar o no, y él quería hacer ver que seguía al frente y seguía mandando, también para mandar un mensaje interno de que nadie se pensara que no mandaba todavía y que le estaban a lo mejor manipulando, o como eran los últimos años de Juan Pablo II, que tenía un círculo alrededor que filtraba mucho todo y era difícil saber hasta dónde él era consciente de lo que decidía o no, ¿no? Y él siempre había dicho que podía haber renunciado, con lo cual, además con el precedente de Benedicto XVI en 2013, estaba siempre ahí, de esto hemos hablado estos meses. ¿Qué pasa? Que él dijo que no tenía problema, pero que sería en caso extremo, y quería hacer ver que ese caso extremo no había llegado todavía, es decir, que está bien de cabeza y todavía se mueve. Y además, yo creo que le obsesionaba mucho el no hacer ver que esto de renunciar se iba a convertir en la normalidad. Es decir, él no quería, es algo que se viera completamente obligado, quería pues morir en el cargo para dejar la decisión de Benedicto XVI como una excepción. Porque ahora nos hemos olvidado, pero... Bueno, la sorpresa cuando dimitió Benedicto XVI fue alucinante. Y fue una fractura muy, muy fuerte en la iglesia, sobre todo en los sectores tradicionales, que pensaban que un papa pues muere en el puesto, en el cargo, no baja de la cruz, como dijo el secretario de Juan Pablo II, y que eso no podía ser. Entonces, él era muy consciente de que ahí había una fractura interna y, bueno, solo pensaba renunciar en caso extremo, y no ha sido así. En cualquier caso, habrá una parte de la Iglesia que hoy... No, la palabra alegrarse a lo mejor es excesiva, pero que hoy respire tranquila con la muerte del Papa. Sí, algo de eso hay. Hablando de eso, hablaba Marco Politi, nos decía, nos utilizaba incluso la palabra guerra civil dentro del Vaticano. Sí, bueno, las tensiones internas en el Vaticano, en la Iglesia, siempre ha habido y son parte de su historia, 2000 años. Pero es verdad que también la Iglesia lo que más le obsesiona es la unidad, porque ha tenido cismas, etcétera, que son un trauma. Y en esa búsqueda de unidad, al final, pues bueno, todos cierran filas. Pero es verdad, no se puede negar que hay un gran enfrentamiento, y en los últimos años con esta Europa ha sido muy acentuado. Es decir, no, con Juan Pablo II no se vio en absoluto, pero el sector más conservador lo ha considerado muchas veces, sobre todo en los círculos más ultras, como, bueno, este Papa prácticamente es un impostor, y a ver si se muere de una vez. O sea, esta era la idea, porque claro, ha sido un Papa que, aparte de su llaneza y que ha roto muchas barreras, es un papa que ha dado entrevistas a muchísima gente, que además en el tono de las entrevistas ves que era completamente coloquial, que yo qué sé, contaba cotilleos, chistes, no tenían casi ningún filtro. A veces ha contado incluso secretos del cónclave, que supone que no se puede, pero bueno, es el papa y él los ha contado, ¿no? De cómo fue su elección, de cuántos votos salieron, todo eso hasta ahora era secretísimo. Y esta cercanía, vale, por un lado, bueno, ha fastidiado ya, sobre todo la pérdida de las formas de esta, de este hieratismo, ¿no?, que de todas maneras venía de antes, pero sobre todo un papa que ha hecho una encíclica como la de Laudato Si, que es una defensa del medio ambiente, un ataque feroz al capitalismo y al modelo actual de vida, de consumo, un gran enemigo de la administración Trump, de que le ha atacado constantemente por, bueno, por la emigración, es un papa que está con los últimos, con las, como dice él, con la periferia, sí, y que en ese sentido ha roto con muchas cosas. Claro, ahora el debate es quién le va a suceder. Claro, es que, interesantísimo. Claro, o sea, es que estas diferencias de las que estamos hablando van, bueno, no sé si a dificultar, pero van a estar muy presentes en la elección del sucesor. Sí, de hecho yo creo que, bueno, hacer predicciones siempre es una locura, pero yo creo que va a ser un conclave más largo que los últimos, que fueron rapidísimos en realidad, porque fueron un día casi. Ah. O sea, cuando murió Juan Pablo II en Roma, todo el mundo, hombre, no se decía, pero tenía clarísimo que iba a ser Ratzinger, porque había que buscar un continuador, no se sabía muy bien por dónde tirar, y bueno, pues Ratzinger fue el hombre. Y después Francisco salió en 5 votaciones, o sea, se encerraron un día por la tarde y al día siguiente por la tarde ya estaba. Estaba muy claro porque ya había tenido muchos votos en el conclave anterior, pero ahora mismo realmente hay una gran desorientación. También porque Francisco ha hecho un colegio cardenalicio. Los 136 cardenales que van a entrar en el cónclave, por decirlo de forma expresiva, son cada uno de su padre y de su madre. Es decir, son de 71 países, nunca ha habido tantos países, muchos de ellos ni se conocen, algunos de ellos ni hablan italiano. Muchos entre ellos buscarán a lo mejor personalidades de relieve que en este momento tampoco hay tantas. Y seguramente será una sorpresa. De hecho, o sea, en la prensa italiana algo increíble respecto a Juan Pablo II es que llevamos meses que hay una situación de fin de papado, pero no ha salido ni una sola quiniela de papables. Es que esto era impensable. En los últimos años de Juan Pablo II salían periódicamente listados de los 10 papables, los 8, luego se iban muriendo, se iban envejeciendo, y ahí seguía el papa. Pero ahora mismo no ha existido esa lista. Y hay un gran desconcierto también porque en esta guerra que se puede simplificar de forma muy esquemática entre progresistas conservadores, en realidad es mucho más complejo. O sea, este núcleo conservador ultra que ha protestado mucho, que ha ido incluso iba incluso a buscar a Benedicto XVI cuando vivía todavía para intentar involucrarlo en una conspiración palaciega contra este papa, a buscar un aliado, y Benedicto XVI siempre muy elegantemente dijo que el papa era este y había que obedecerle y no se metió en eso. Pero ese grupo, que a lo mejor son 10 cardenales, y es que ahora mismo necesitas 90 para, con dos tercios, o sea, no vas a ningún lado, una facción sola no va a ningún lado. Hay que buscar consensos, hay que buscar hombres de acuerdo, y ahí puede salir cualquiera, alguien desconocido también. Y una cosa, esta sencillez, esta llaneza del papa, ¿se va a ver reflejada en el funeral? O sea, ¿será lo mismo que hemos visto en otros casos? No va a ser lo mismo, porque él de hecho ya dijo que los funerales, que ya estaba bien de parafernalia, que había que simplificarlos, que es un cristiano como los demás, y cambió el reglamento hace unos años para que fuera, obviamente habrá una ceremonia, que vendrán jefes de Estado y grandes fastos, pero será más simple, ha reducido los tiempos y el ritual. Y también una cosa que va a ser novedosa es que, aunque esto no lo hizo él, lo hizo Ratzinger, cambió el reglamento del conclave en el sentido de que no hay que esperar 15 días tras la muerte del papa para que empiece el conclave. ¿Por qué? Porque esta norma estaba pensada antiguamente, pues claro, para que venga un cardenal de Hong Kong o de la India o de no sé dónde, pues ahora se pueden plantar en 12 horas. Claro, entonces lo que hizo Ratzinger, una de sus últimas decisiones, además, antes de dimitir, fue cambiar para decir, se pueden, o sea, es como siempre, entre 15 y 20 días después de la muerte del papa, lo que nos situaría en la primera semana de mayo, pero dijo, si están todos los cardenales en Roma que quieren participar, se puede empezar cuando estén, no hace falta esperar, ¿no? Con lo cual, quizá esta vez empiece antes de 15 días, que era lo que había que esperar antes, ¿no? Ajá. ¿Y no será enterrado en el Vaticano? No, eso tampoco, eso es otra novedad. Hombre, no todos los papas están en el Vaticano, hay otros papas en otras iglesias, en otros lugares. pero él ya dijo un día que quería ser enterrado en la Basílica de Santa María Maggiore, que bueno, todos los que nos escuchen que han estado en Roma les puede sonar porque está muy cerca de la estación Termini, que es una estación donde uno llega muchas veces a Roma. Es una gran basílica que hay ahí, una de las basílicas de Roma, y él tenía devoción a una virgen que hay ahí. De hecho, antes de cada viaje y al regreso de cada viaje, también cuando salió del hospital en marzo, pues pasaba ahí a rezar. Ella dijo que había una capillita ahí que le gustaba y que quería que le enterraran ahí, y ya está. Así que será en esa iglesia. Pues Íñigo, creo que nos veremos en los próximos días. Y sí, nos oiremos. Hablamos. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Radio Sevilla, Cadena Ser, 100 años de radio. Hay meses que pasan sin dejar huella y otros que te sorprenden con la oportunidad perfecta. Solo durante este mes tenemos más de 100 Renault Clio y Captur nuevos, con descuentos de hasta 8.000 euros, entrega inmediata y hasta 5 años de revisión de mantenimiento y garantía incluidos. Incluye financiación RCI Bank. Solo en tus concesionarios Renault de Sirsa. Este martes, en Hoy por Hoy Sevilla, y de la mano de Cuántica Renovables, de Sol a Sol, un espacio de radio para que las familias y las empresas sepan cómo se pueden dotar de la energía que necesitan con el autoconsumo. Además de un ahorro importante para tu economía, Cuántica Renovables quiere que tu consumo no tenga ningún coste para el planeta. De Sol a Sol, en Hoy por Hoy Sevilla, no pagues más de la cuenta. El sol sí que es un regalo. Cadena Ser. El poder de la conversación. ¿Aún no conoces Collagen Plus? Elige el tuyo. Tenemos uno para cada estilo de vida. Flexi Plus, Woman Sport, Rejuvenage, tu complemento alimenticio formulado con plantas, vitaminas y minerales. Collagen Plus, el colágeno que mejor se adapta a ti. Collagen Plus de Prisma Natural. Pídelo en tu farmacia. Es primavera, es tiempo de cambios, es el momento de renovar tu cocina. Durante el mes de abril, por la compra de tu cocina Schmidt, te regalamos el mueble bajo fregadero. Pide cita y consulta condiciones en nuestras tiendas de Camas, Dos Hermanas y Virgen de Luján. O en nuestra web homedesign.schmidt. Home Schmidt Home. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. Un año más, Radiolé abre las puertas de la feria con la gran gala 20 por Sevillanas. 4 de mayo, setas de Sevilla, 11 de la mañana. Entrada libre sin invitación. Con las actuaciones de María de la Colina, Menta y Romero, Las Carlotas, Jonathan Santiago, Las Soles, Aires de Lebrija, Marisol Bizcocho, Iván Gallego, Salmarina, Manuel Berraquero, Domingo Manguara. ¡No hace falta! María Márquez, Los del Guadalquivir, Cristian Guerrero, Media Luna, Isaac Cruz, Ortigosa, Serva Lavari, Pitu, yo voy a seguir así. Sally Son, Lubricán, Somos del Sur, Los Sureños, Manguara y el Sevilla de Mojinos Escocíos como invitado especial con motosierra. Una mañana para cantar, sentir y emocionarte con las sevillanas de siempre y las de ahora. Vente por Sevillanas con Radiolé. Patrocina Setas de Sevilla, Safir, Fusti, Aceite de Oliva Virgen Extra 1881, Robles Grupo, Dental Company y Pinturas Din Valentine. Barcelona. 11 y 39 minutos de la mañana, 10 y 39 en Canarias, en esta edición especial de Hoy, por la muerte esta mañana, primera hora, del Papa Francisco. Nos vamos a ir de nuevo a la Plaza de San Pedro, a Roma. Marina García, cuéntanos qué hay ahí. Sí, buenos días. Pues aquí siguen llegando miles y miles de personas. Este gran flujo del que hablábamos, de la Vía de la Conciliación, esta gran calle que trae aquí a la Plaza de San Pedro, termina. Muchas de estas personas están entrando en la Basílica de San Pedro en este momento en grandes grupos para rezar tras conocer la muerte del Papa Francisco. Así que una plaza llena de movimiento y también llena de sorpresa, porque como decíamos ayer, prácticamente hasta ahora nos encontrábamos con una imagen única, la del domingo de Pascua, con un Papa que salía aquí a la ventana de la logia central de la Basílica a saludar a todos los fieles, un Papa en el que se veía claramente las consecuencias de la enfermedad y que 24 horas después está llena, pero para rezar al pontífice. Personas de todo el mundo, porque escuchamos conversaciones, la gente llama a sus familias para decirles que está aquí en la plaza de San Pedro en este momento histórico, personas de todo el mundo y también, como decíamos antes, muchísimas cámaras y muchísimos periodistas que están comenzando a llenar la plaza para intentar contar este momento histórico. El Papa Francisco muere tras 12 años de pontificado en los que ha transformado la Iglesia y esta es una de las cosas de las que habla la gente ahora mismo en la plaza. Todos los cambios, todas las revoluciones que ha vivido la Iglesia católica gracias a este Papa que, como él mismo dijo, venía del fin del mundo, Ángel. Pues vuelvo contigo, Marina, en un ratito. Este Papa revolucionario que cambió cuanto pudo, este Papa que quiso estar siempre, siempre cerca del pueblo, poner al Vaticano en la periferia y poner al pueblo en el centro. Esta era su filosofía, que abordó y que le puso palabras a temas especialmente espinosos tradicionalmente para la Iglesia. Uno de ellos, el tema de la pederastia, que es uno de los asuntos que más ha preocupado al Papa Francisco desde que llegó al Vaticano, Mariola Lobrido. El Papa Francisco se marcó como una de sus prioridades la política de tolerancia cero con la pederastia en la Iglesia. Desde que asumió el pontificado, ha ido apartando a los obispos acusados de abusos sexuales o de haberlos tapado. Al último, lo destituyó estando ya ingresado en el hospital. Francisco se ha esforzado públicamente en pedir perdón a las víctimas y en mostrarse avergonzado. Desidero exprimere a las víctimas la mia tristeza y anche la mia vergogna. La Chiesa debe vergognarsi e chiedere perdone e cercare di risolvere questa situazione con l'umiltà. Cristiana. Sin embargo, más allá de las declaraciones desde el Vaticano, muchas conferencias episcopales de cada país han arrastrado los pies. El ejemplo, la española. Aquí los obispos se han negado a participar en la investigación del defensor del pueblo y se niegan a financiar con el gobierno un fondo de reparación económica para las víctimas. El Papa no se lo ha reprochado públicamente, algo que lamentan las víctimas, que se sienten profundamente decepcionadas con la Iglesia, que ha ocultado durante décadas los casos de pederastia. A través de estos 12 años de papado también ha tenido palabras e intervenciones el Papa Francisco sobre palabras e intervenciones, algunas de ellas controvertidas, sobre la homosexualidad, el papel de la mujer dentro de la Iglesia, sobre el aborto, Mariola. Los sectores progresistas esperaban mucho más de la agenda reformista del Papa con respecto a los homosexuales y al papel de la mujer en la Iglesia. Aunque Francisco aprobó hace más de un año que la Iglesia pueda bendecir a las parejas del mismo sexo, no permitió que se equiparen al matrimonio ni formen parte de la liturgia. Tuvo declaraciones muy polémicas, como cuando dijo en una reunión privada que en los seminarios hay mucho mariconeo. Hubo tanta indignación mundial que se vio obligado a pedir disculpas. Otra declaración muy comentada fue esta. Ser homosexual no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. En lo que fue muy duro es en la condena del aborto. Hablaba de homicidio y llamaba sicarios a los médicos. Los médicos que se prestan a esto son sicarios, son dei sicarios. No se puede discutir. Se uccide una vida humana. Las teólogas progresistas no han visto avances significativos en una jerarquía absolutamente machista, a pesar de que este mismo año nombró a la monja Rafaela Petrini nueva gobernadora del Vaticano, la primera mujer que ocupa este cargo en la Santa Sede. Y contaba antes Mariola Lourido que el Papa Francisco no llegó a visitar España durante su mandato, estos 12 años de papado, a pesar de ser un pontífice hispanoparlante. El Papa Francisco era argentino. Se intentó en más de una ocasión que visitara el Papa España. El repaso de estos intentos lo hace Javier Ruiz Martínez. El Papa Francisco estuvo a punto de viajar a Canarias. Podría ser en su agenda buscar el espacio para venir a Canarias. Visitar el Hierro para interesarse por la crisis migratoria. Para que algunos empiecen a mirar para este lugar. Lo contó el propio Fernando Clavijo, el presidente. La visita finalmente no se produjo, según diversas fuentes, por una mezcla de cuestiones organizativas y el estado de salud del pontífice. Las diferencias de Francisco con el sector más ultra de la Iglesia española también ha influido. Es verdad que la Conferencia Episcopal nunca ha criticado al Papa, pero sí a algunos de sus miembros. El arzobispado de Toledo tuvo que sancionar a este sacerdote. Yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Después de su participación aparición en una polémica emisión ultra en la que rogó que Francisco muriera pronto y se lanzaron loas a Franco. Al final, Francisco, uno de los pocos papas castellanoparlantes, nunca ha visitado España. Lo más cerca que ha estado fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud en Portugal. Al terminar, el avión de Francisco sobrevoló nuestro espacio aéreo. Le preguntó a un periodista si contaba como visita papal a España. El Santo Padre respondió entre risas que podía ser. Hablamos del origen argentino del Papa Francisco. Antonio Martín, ¿hay reacción ya desde Argentina? Sí, hay que decir que Milei y Francisco no han tenido precisamente una gran relación. Recordemos que el presidente argentino llegó a llamar imbécil al Papa recientemente fallecido, lo hizo en televisión. Aunque eso sí, el presidente argentino le visitó el pasado año en Roma. Acaba de firmar y de repostear un comunicado hace apenas unos minutos de la presidencia argentina en el que destaca la incansable lucha del papado, dice así en general, para proteger la vida desde la concepción, promover el diálogo interreligioso y acercar la vida espiritual a los más jóvenes. Destaca también la vida austera de Francisco, que ha sido el primer argentino en dirigir la Santa Sede y en conducirla desde el amor y la entrega. Reconoce Milei que la República Argentina tiene una larga tradición católica. Así que un mensaje sin demasiadas alabanzas, pero también sin críticas. Se suma a estas reacciones el presidente argentino Javier Milei, dado sobre todo el origen y las diferencias, como nos recordaba ahora Antonio Martín, que ha habido entre Milei y el Papa a lo largo de estos últimos años. A las 12:30 va a haber una rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. Vamos a poder escuchar más reacciones aquí de la Iglesia Española, claro, y a partir de aquí una pregunta, y es cómo puede cambiar la Iglesia Española, qué puede pasar con la renovación de los obispos después de la muerte del Papa Francisco, Laura Gutiérrez. La mayoría de los obispos que hay ahora mismo en España han sido nombrados por el Papa Francisco, son 51, 49 de ellos en activo, 24 fueron nombrados por Benedicto XVI y 44 por Juan Pablo II. En estos dos últimos casos solo quedan en activo 29. De los elegidos por el Papa Francisco, algunos tienen un perfil muy similar al suyo, como es el caso del arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló, el obispo de San Feliu, Xavier Gómez, o los dos auxiliares de Madrid, Vicente Martín y José Antonio Álvarez, todos ellos con una labor eminentemente social y una formación teológica media. Clave también la figura del arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, una de las personas de máxima confianza del Papa Francisco, que además es miembro del organismo que analiza las ternas de obispos que se proponen desde el nuncio. El embajador del Vaticano en nuestro país es el filipino Bernardito Auza, al que muchos alinearon del lado del cardenal Rouco y al que Jacobo ha frenado varias propuestas en Roma. Este 2025 se tendrá que producir el relevo de uno de cada cinco obispos, del 25%. El cardenal Cobo está seleccionando ya candidatos al estilo del Papa Francisco. Hemos escuchado antes una reacción de urgencia de la Iglesia Española y quedábamos emplazados a esa rueda de prensa a las 12:30 de la mañana. Y también a la espera, Guillermo Lerma, de una declaración del ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, a pesar de que ya ha habido reacciones de todo el arco político, de todo el arco parlamentario español, pero va a haber una declaración de Bolaños. Sí, a las 11:30 estaba prevista esa declaración institucional del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Félix Bolaños, que es el encargado por parte del gobierno también de las relaciones con la Santa Sede. Se retrasa en principio hasta menos cuarto, son ya 48, así que estamos pendientes, Ángels, de esa declaración institucional que se va a producir desde el Palacio de la Moncloa. Como decías, ha habido ya reacciones, sobre todo a través de las redes sociales del gobierno, de los partidos de la oposición. La última en llegar ha sido la de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que también en su perfil en redes sociales ha escrito: el Papa Francisco ha sido un gran embajador del trabajo decente, de la paz y de la justicia social. Utilizó su posición para impulsar un mundo mejor y dice ya a título personal: me enseñó que la esperanza nunca defrauda y sus ánimos todavía perduran. Le haremos caso, no aflojaremos, escribe Yolanda Díaz en redes sociales. Lo recordaremos siempre con varias fotos de las visitas que ha realizado la ministra de Trabajo a Roma. Se ha reunido en varias ocasiones con el Papa Francisco en el Vaticano. Estamos, como decimos, Ángeles, a la espera de esa declaración oficial del gobierno, la declaración institucional del ministro Félix Bolaños, que será quien comparezca desde la Moncloa para emitir ese mensaje tras el fallecimiento del Papa Francisco. Pues quedamos a la espera de esa intervención. Mientras tanto, vamos a volver a Roma con todos los expertos con los que hemos estado hablando a lo largo de esta edición especial de Hoy por Hoy. Todos han destacado la dificultad para hablar de futuros, de posibles posibles papables de hacer una quiniela, nos decía Íñigo Domínguez, corresponsal del País, en otras ocasiones, incluso mucho antes de que se produjera el fallecimiento de un papa, empezaban a correr ya quinielas con quién podría ser el sucesor. Esta vez es más complicado. No sé si hay algún nombre, Johnson, es que sobresalga por encima de otros. Sí, el entorno curial del Papa Francisco es muy interesante para intuir quién puede ser su sucesor en un próximo cónclave. En primer lugar, el cardenal Pietro Parolin, hábil diplomático, número 2 del Vaticano, secretario de Estado, es decir, jefe del gobierno vaticano. Y otro italiano muy carismático, el cardenal Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El teólogo argentino Víctor Manuel Fernández, muy amigo suyo, actual prefecto de la doctrina para la fe, algo así como el Ministerio del Interior del Vaticano. El cardenal de Malta, Greg, que es a quien Francisco confió el sínodo para iniciar y relanzar los cambios en la Iglesia. El cardenal inglés Roche, que ha impuesto limitaciones en las misas en latín, que ponían en cuestión las resoluciones del Concilio Vaticano II. En fin, resultaría preocupante, por otro lado, y un riesgo para la continuidad de las reformas iniciadas por Francisco, la elección de algunos cardenales más conservadores de la Iglesia, entre ellos Silva de Timor del Este, Osvaldo Gracia de la India, Eik de los Países Bajos, da Rosario de Bangladesh, Gott de Singapur o Angelo Bagnasco de Italia. En cualquier caso, Ángels, como cuenta la leyenda, los electores que entran papables en el cónclave en la Capilla Sixtina suelen salir generalmente cardenales. Esto, Joan, tú y yo lo hemos vivido ya en alguna otra ocasión. Yo recuerdo todavía cuando se abrió ese balcón del Palacio Vaticano para anunciar el nombramiento del Papa Bergoglio, del Papa Francisco, como la mayoría de los allí presentes, nadie sabía quién era, porque sí, es verdad que había entrado cardenal, pero no tenía muchas opciones para salir Papa, pero sí salió Papa, en su caso. Sí, ahí estabas. Exactamente, por eso nos acordamos, Joan. Vamos a seguir pendientes de cualquier novedad en Roma, de cualquier novedad que se pueda producir. Recordemos que a la Plaza de San Pedro están acudiendo ya muchos fieles que quieren dar su último adiós al Papa Francisco, que a partir de aquí se activa todo el ceremonial, todo lo que está previsto, todo el protocolo, que aún así, como nos contaba antes Íñigo Domínguez, va a ser más breve en esta ocasión. Él era el Papa del pueblo, él era un Papa sencillo y así quería también que fuera su funeral. No va a ser enterrado en el Vaticano, va a ser enterrado en Santa María la Maggiore. Tampoco tiene por qué pasar tanto tiempo, y esto es importante porque para conocer los tiempos que vamos a tardar en conocer un nuevo papa, había un tiempo preestablecido que era siempre a partir de 15 días hasta que todos los cardenales de todo el mundo pudieran llegar hasta Roma, pero es evidente que este es un protocolo que estaba escrito así porque no era fácil el viaje. Ahora es mucho más sencillo, y ahora en que se habla igualmente de entre 15 días y 3 semanas, lo cierto es que también se dice que en cuanto todos los cardenales que tienen que participar en ese cónclave estén presentes en Roma, puede empezar el cónclave, que también nos decían desde Roma los que conocen bien los entresijos del Vaticano, que va a ser quizá más complicado que los otros por esa especie de cisma, guerra civil, ha llegado a decir Marco Paioli, lo que pasa en el Vaticano con ese sector tan ultraconservador presente en el Vaticano, a quien no ha gustado la manera de hacer del Papa Francisco, con esa voluntad de acercar la Iglesia al pueblo, de acercar la Iglesia a los fieles y no tanto al Vaticano. A la espera, pues, de conocer los tiempos, de lo que vaya a pasar a partir de ahora. Recordemos que el Papa ha fallecido a las 7:35 de esta mañana, es decir, que es ahora cuando se están activando todos los protocolos, todo lo que está escrito que se tiene que hacer a partir de ahora, y teniendo en cuenta que, bueno, quizás su entorno más cercano sí conocía que la muerte podía estar próxima, pero una de las cosas que hemos destacado nosotros desde aquí, pero que destacaba todo el mundo desde Roma es la gran sorpresa que ha causado su fallecimiento por el hecho de que fuera ayer mismo cuando se le pudo ver en la plaza de San Pedro, primero a bordo del Papamóvil y después dirigiéndose a las fieles con esa, a los fieles, con esa voz entrecortada y muy, muy debilitada después de su enfermedad. Quizás si se esperaba el fallecimiento del Papa durante su ingreso en el Hospital Gemelli, recordemos que posteriormente, cuando yo fue dado de alta, los médicos que le atendieron en algunas entrevistas confesaron que hubo algunos momentos en los que el pontífice estaba a punto de morir, incluso cuando le dio esa primera crisis que necesitó respiración asistida, que necesitó soporte vital para seguir viviendo, que uno de los médicos en esa entrevista posterior dijo esa noche había que decidir si dejarlo morir o intentar salvarlo, y se optó por intentar salvarlo. Han destacado también desde Roma todos aquellos que le conocían la cabezonería, lo terco que era el Papa Francisco, y la gran demostración es que de alguna manera los médicos le dieron el alta a condición de que tuviera prudencia, de que estuviera tranquilo, de que estuviera en reposo y sobre todo que no se acercara, que no tuviera contacto con aquellos grupos de riesgo, niños, personas mayores, era muy susceptible al contagio de cualquier enfermedad. El Papa no hizo caso a los médicos, desde el primer momento quiso retomar su vida normal, su vida cotidiana, quizá para demostrar, como nos decía antes el corresponsal del País, que no había perdido el poder, que seguía siendo él el que estaba al frente del Vaticano, y por eso hasta ayer mismo le vimos no solo en ese domingo de resurrección en la plaza de San Pedro, sino también en esa última entrevista con una personalidad política internacional, en este caso el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Radio Sevilla, Cadena Ser, 100 años de radio. Cinco Océanos, boutique de congelados, abre nueva tienda en Sevilla. En Camas, calle Mercedes de Velilla 3. Hasta el 3 de mayo, pechuga de pollo a 4,25 el kilo. Y langostino Banamey, 60-70 piezas a 5,50 el kilo. Y por cada compra de más de 20 euros, regalamos un vale de 10 euros. Solo en el nuevo Cinco Océanos de Camas, Mercedes de Velilla 3. Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com. Bajo un puente, en un ascensor, corriendo o durante una tormenta. Con la app de la cadena SER, nunca dejarás de estar conectado. Y en la SER les vamos a acompañar en esta noche fría. Pase lo que pase. App de la cadena SER, adaptada a ti. Hola Julián, este abril descuentos a 1000. Tu coche como nuevo desde 200 euros al mes. Si buscas tu coche como nuevo y al mejor precio, está en HR Motor. HR Motor Sevilla, ahora también en Pica y Avenida Fernández Murube 36. Si eres un CAS, distribuidor o supermercado y necesitas cerveza, refrescos y licores, haz tu pedido hoy en Parallel Drinks y descubre a los auténticos especialistas en la venta al por mayor de bebidas espirituosas. Encontramos el producto, el formato y la cantidad que necesitas en menos de 24 horas. Con envío a toda España. Paralleldrinks.es. Tenemos lo que buscas. Buscamos lo que necesitas. Cadena SER. El poder de la conversación. Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles. La Unión Europea va a premiar a los mejores en el ámbito de la producción ecológica. Los candidatos pueden ser restaurantes, agricultores, pequeñas y medianas empresas que tratan con productos orgánicos, entre otros. Si cree que usted o su empresa encajan en ese perfil, entre en la página web de la Comisión Europea. Ahí encontrará toda la información y tenga en cuenta que el plazo para enviar las candidaturas acaba el 27 de abril. Esperamos que esta información le sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días. Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la ONCE dentro de 100 años. El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar. ¿Plutón también? ¿Es del sistema solar? Sí, creo. Pues entonces sí. En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no? Por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Es el sonido hasta ahora en la Plaza de San Pedro, frente al Vaticano. Miles de personas se congregan ya allí para recordar al Papa Francisco, que ha muerto esta mañana a los 88 años, una noticia que hemos conocido justo a las 10 de la mañana, pero que se ha producido a las 7:35, tal como ha informado el Camarlengo, la persona encargada de certificar la muerte y anunciarla, Javier Liebana. En la Plaza de San Pedro continúa Marina García, buenos días. Sí, buenos días. Siguen llegando miles de personas. De hecho, ahora las fuerzas del orden comienzan a gestionar los flujos de gente para evitar aglomeraciones porque siguen entrando fieles a la plaza. Hasta aquí han llegado muchos romanos que conviven evidentemente con el Papa y con la vida del Vaticano todos los días de su vida y que por eso tienen una cercanía especial, creyentes o no, con el pontífice. Es el caso de una familia de romanos con la que he hablado hace un momento. ¿Cómo habéis acorto la noticia? Abbiamo accolto la notizia, eravamo a casa e stavamo andando qui a fare una passeggiata. Siamo di Roma e ci dispiace tanto perché è stato uno dei papi più buoni, più bravi, più dice che estaban in casa, che escucharon la notizia e che iban già a salir a dare un paseo perché hoy es festivo aquí en Italia y decidieron acercarse. Ci ha trasmesso tanti valori e è stato veramente speciale. E siamo molto dispiaciuti anche perché la notizia è arrivata improvvisa e inattesa, perché ha dato tutto se stesso fino alla fine. Dice il Papa Francisco ha dato tutto di sí mismo hasta el final, hablando precisamente della salida inesperata di ayer del Papa Francisco en el domingo de Pascua aquí a la plaza donde lo esperaban más de 30.000 personas. Hasta ahora, como decimos, la plaza llegándose, Roma y el mundo reaccionan a la muerte del pontífice. Gracias, Marina. Francisco ha sido el primer papa latinoamericano, como hemos contado hace unos minutos. Ya tenemos reacción del gobierno de Argentina, pero también de Estados Unidos y de Rusia. El gobierno de Milei ha emitido un comunicado bastante suave para la relación que han tenido con el Papa Francisco. Dice que ha sido ejemplo incansable para promover el diálogo y apoyar a los más desfavorecidos, Antonio Martín. Sí, Milei lamenta la muerte del Papa. Ha tardado bastante más que la mayoría de dirigentes de todo el mundo en reaccionar al fallecimiento del pontífice argentino. Destaca la incansable lucha del papado en puntos que coinciden con la política ultraconservadora de Milei, como la protección de la vida desde la concepción. Valora también que ha promovido el diálogo entre religiones, el acercamiento del catolicismo a los más jóvenes o su vida austera. Milei, por tanto, sin grandes alabanzas, pero recordemos que venía de decir cosas como estas. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Bastante más suave hoy. Milei acaba de reaccionar la Casa Blanca con un escueto "Descanse en paz" y dos fotos de Francisco, una con Trump, otra con G.D. Vance. También mensaje de Vladimir Putin hace unos minutos. Tuve el privilegio de comunicarme con este hombre excepcional en muchas ocasiones y guardaré siempre un cariñoso recuerdo de él. Ha escrito y ha subrayado que Francisco intentó acercarse a la Iglesia Romana con la Iglesia Ortodoxa Rusa. También ha expresado por último su tristeza por el fallecimiento de Francisco, el rey de Inglaterra. Los principales medios argentinos también destacan su labor con los que menos tienen. Clarín, por ejemplo, titula a esta hora: murió el Papa Francisco, el argentino que transformó la Iglesia. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y una de las clásicas cabeceras argentinas, Clarín lo define además en el subtítulo como uno de los más importantes líderes espirituales y políticos de las últimas décadas. También en su país de origen, La Nación titula: el Papa sencillo del fin del mundo que rompió moldes y abrió la Iglesia como nunca antes. En página 12 definen su siglo como un Papa contra la las guerras, por la ecología y a favor de los pobres. Además, más allá de Argentina, el titular más repetido en la BBC, el New York Times o el Financial Times es el que muere el Papa Francisco a los 88 años, mientras el Guardian encabeza la noticia sobre su muerte definiéndolo como el pionero pontífice jesuita. Otra cabecera europea, el Frankfurter, lo define como un papa que quería causar revuelo, y desde Roma, Il Corriere, Francisco, el papa al fin del mundo ha muerto. En la República titulan: adiós Francisco, ha muerto el papa Bergoglio, el pontífice reformista. Y en la prensa francesa, siempre destacadas las portadas de Liberación: muerte de Francisco, el papa que vino de lejos, o Le Monde, lo despide señalando que muere el papa Francisco, el primer pontífice no europeo en más de 1000 años. Son solo algunos de los titulares de una noticia que abre ediciones especiales en las televisiones globales y prácticamente en todas las versiones digitales de los principales periódicos del planeta. Pues la noticia, por tanto, como nos cuenta Nico, recorre hasta ahora las portadas de todo el mundo, mientras que en París... Este es el sonido de las campanas de Notre Dame repicando esta mañana. Lo han hecho 88 veces por los 88 años que vivió el Papa Francisco. Allí la Torre Eiffel va a ser apagada esta noche en señal de luto por la muerte del pontífice. Otra de las fotografías a esta hora está en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Allí está María Manjabacás, donde la bandera vaticana ya se encuentra a media asta. María, buenos días. Buenos días, y es el primer símbolo aquí de la ausencia del Papa, la bandera del Vaticano junto a la de España a media asta, en señal de duelo aquí a las puertas de la Conferencia Episcopal, donde su secretario César García Magán ofrecerá una rueda de prensa en media hora. Todavía no se puede entrar, pero aquí a las puertas ya se ven cámaras, micrófonos, muchísimos reporteros. Por aquí incluso acaba de pasar una madre explicándole a su hijo que había tantos periodistas porque se había muerto el Papa. Es sin duda uno de los puntos de interés de esta mañana, la sede de la Conferencia Episcopal, desde la que seguiremos informando. Gracias, María. Todo esto en un día de operación retorno de las vacaciones de Semana Santa. Como hemos dicho ya, en Cataluña, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, todavía hoy es día festivo. Se espera que muchos sigan volviendo hoy a sus casas durante las próximas horas. Y en cuanto a tráfico, lo peor está hasta ahora en Andalucía. Nos vamos hasta la DGT, Alejandro Martín. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, un accidente dificulta en Málaga, la 7 en Calahonda, dirección Marbella, y está generando más de 3 kilómetros de retenciones. Más accidentes en la entrada a Madrid, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en Zamora, en la 62 en Cañizal, dirección Valladolid, ya en Toledo, en la 5 en Otero, también en dirección a la Comunidad de Madrid, y en Valencia, en la AP7, uno de ellos en el entorno de Almusafes y otro a su paso por Oliva, todo ello en dirección a Castellón. Al margen de estos accidentes, tráfico denso en Valencia, en la 7 en Moncada, también sentido norte, dirección Castellón. En Murcia, en la 7 en Alcantarilla, dirección Elche, y ya en la salida de Zaragoza por la 2 en el entorno de Santa Isabel. Y nos queda la información del deporte. Paco Jo, muy buenas. Hola Javi, el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea acaba de ser designado para dirigir la final de Copa del Rey, que el sábado a las 10 de la noche enfrentará Fútbol Club Barcelona y Real Madrid en La Cartuja. González Fuertes estará en el VAR de ese partido. Ese choque llegará después de otros muchos en España esta semana. Hoy termina la jornada con el Girona Betis y mañana ya se juegan dos partidos de primera de la siguiente, el Barça Mallorca en Montjuic y el Valencia Español en Mestalla, de la jornada intersemanal de primera división. Además, se entregan hoy los premios Laureus en Madrid, los denominados Óscar del Deporte, con candidaturas del Real Madrid, Aitana Bonmatí o Teresa Perales entre las favoritas. Y obviamente el deporte muestra sus condolencias al respecto del fallecimiento del Papa. Real Madrid, Atlético de Madrid y Celta de Vigo en los últimos minutos han realizado comunicados al respecto, mientras que la Liga Italiana de Fútbol lo que comunica es que hoy suspende los partidos previstos en primera y en segunda división. Pues de momento es todo. Sigue Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Hay más información en nuestra web, en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado. Carglass cambia, Carglass repara. Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. ¿Te falla la memoria? Toma The Memory Senior. The Memory contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory Senior.

y lo ha hecho frente a todos los poderes, y que también ha cometido una, podemos decir, revisión, en este caso, de la Iglesia en cuanto a ese ocultamiento sistemático y cronificado que había de casos de abusos. Más noticias de Andalucía en Hora 14 a partir de las 2 y 5 minutos de la tarde. Los primeros trazos, los primeros juegos, las primeras palabras. Desde el curso 2025-2026, Andalucía ofrece educación infantil gratuita para niños y niñas de 2 años en centros públicos y adheridos. Porque aprender empieza aquí. Infórmate en el portal de escolarización. Junta de Andalucía. A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad. Reyes, Reyes, mucho más que pipas, todos los días, snacks y palomitas. Sandra Flores, vecina de Sevilla. Con niños en casa hay que cuidar mucho la calidad del aire que respiramos. Y desde que llamamos a Murprotec, solucionaron la humedad y respiramos mucho mejor. Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960 70 80 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos. Cuando bebes leche Kobab, estás bebiendo de algo más. De este sol, de este aire. Bebes de lo que te enseñaron tus abuelos, tus padres. De esas ganas tan nuestras de recorrer el mundo entero. Bebes de la innovación y de nuestras ganas de futuro. Porque sabemos que de eso siempre vas a tener sed. Lácteos Kobab. Bebe de lo que te da tu tierra. Radio Sevilla. 100 años contándonos la vida. Hoy por hoy Sevilla. Salomón Achuel. Señoras, señores, un cordial saludo. Son las 12:25 minutos del mediodía. Cuando comienza una nueva edición del programa, lo primero que hacemos es ofrecerles la información meteorológica. Hoy la vamos a dejar para algo más tarde en esta edición de Hoy por Hoy Sevilla, por razones obvias. El sonido del mediodía es este. Enrique Carneado, buenas tardes. Muy buenas, Salomón. Sí, Sevilla se suma a las condolencias y el dolor por el fallecimiento del Papa Francisco y lo ha hecho con campanas de duelo en la Giralda, como estamos escuchando. Numerosas reacciones y mensajes de despedida por la muerte del pontífice. El arzobispo de Sevilla, en un comunicado, ha destacado que el Papa Francisco ha entregado su vida al servicio del Señor y de la Iglesia y que nos ha enseñado a vivir el Evangelio con fidelidad, con valentía y con un amor sin límites, especialmente en favor de los más pobres y pequeños. También el Cabildo Catedral de Sevilla ha expresado sus condolencias a toda la Iglesia Universal. También el Consejo de Hermandades y Cofradías, a través de sus redes sociales, ha expresado las condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Y el alcalde de Sevilla también ha expresado sus condolencias por la muerte, asegurando que hoy es un día de luto para todos los católicos, un santo padre entregado a la Iglesia Universal y que ha puesto siempre y que ha estado siempre muy cerca de Sevilla, ha dicho el alcalde José Luis Sanz. El alcalde, por cierto, apunta que no debe haber problemas en el caso de la procesión del jubileo que está prevista para el 17 de mayo en Roma de la Hermandad del Cachorro, que, como decimos, puede estar pendiente de esos posibles cambios sobre dicha procesión de cara a la decisión que se tome en Roma sobre el nuevo Papa. Recordamos, Paloma Saborido es la coordinadora de los actos del jubileo en España y el pasado 2 de abril, sobre un posible aplazamiento de fecha, decía esto. El jubileo de la Iglesia es la fiesta de la Iglesia, la celebración de toda la Iglesia, que se celebra cada 25 años. Es decir, el jubileo continúa, porque son conscientes de todos y cada uno de los peregrinos que van a Roma, del coste económico brutal que significa ir a Roma para esta celebración. Declaraciones, recordemos, recogidas el 2 de abril. Eso es, el pasado 2 de abril. El Papa Francisco recibió a principios de febrero en el Vaticano a una delegación sevillana andaluza encabezada por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáenz Meneses, en una audiencia cargada de significado y cargada de simbolismo. En ese encuentro participaron el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Señor Pulido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le agradezco que esté en esta edición de Hoy por Hoy Sevilla tan especial. ¿Qué recuerda usted de aquel encuentro? Bueno, fue un encuentro sin duda muy, muy entrañable, un encuentro muy cercano. Pero bueno, si tengo que empezar, lo primero que recuerdo es que la audiencia se retrasó casi hora y media y teníamos la preocupación de que aquello se suspendiera porque ya no estaban diciendo que el Santo Padre, que el Papa no se encontraba nada bien, pero efectivamente al final la audiencia afortunadamente la tuvimos y vimos al Papa que empezó leyendo un texto de agradecimiento pues por este segundo congreso, que era lo que íbamos, segundo congreso de religiosidad popular, que le costaba mucho hablar, se entrecortaba y estaba haciendo un esfuerzo enorme el hombre. Luego parece que al final de la audiencia ya se vino un poquito más arriba y hablaba con más facilidad, pero el recuerdo fue ese. Primero de preocupación porque no sabíamos si la íbamos a tener, y segundo, cuando la tuvimos, efectivamente vimos a un Papa, un Santo Padre que no le costaba expresarse, hablar con un tono de voz muy muy bajo, y el hombre estaba sufriendo, ¿no? Alguien me ha dicho que en su caso le acercó a su santidad pues una serie de detalles, alguno que otro cargado de anécdota y simbolismo también. ¿Qué es lo que usted llevó de Sevilla al Santo Padre? Bueno, le llevé una publicación de los conventos de clausuras en Sevilla, hecho por nuestro querido, ya fallecido también, Ismael Yebra, y Antonio del Junco, la fotografía, y bueno, lo estuvo repasando y viendo muy bien. Y luego un libro que como usted bien sabe, tenemos todo el legado de Pemán, que es el original del Divino Impaciente de la obra de San Francisco Javier en verso. Y yo ya sabía que esa obra la había representado el Papa en su juventud, como director de la obra. Y entonces me estuvo diciendo ¿cómo tenéis vosotros el original y tal? Y yo representé la obra, pero la tuve que acortar porque es verdad, la obra duraba 3 horas más o menos y la corté a hora y media. Y otra cosa que me contó mientras que estaba allí, dice, el protagonista de la obra todavía me escribe, 50 años después, me escribe sobre de vez en cuando y tal, y me comunico con él. Pues eso fue el detalle de Sevilla, fue el de los conventos, que le encantó. Estuvo un rato ojeando y preguntándome sobre algunos de las fotografías que había allí, y luego un libro que yo sabía que le iba a hacer mucha ilusión porque él había representado esa obra de Pemán, ¿no? Buena labor de investigación. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, muchísimas gracias de verdad por estar en el comienzo de este programa. Un saludo. Nada, muchísimas gracias. Gracias de verdad. A vosotros. Antonio Pulido contando esa anécdota en concreto, nos ha parecido verdaderamente curiosa, una obra de los conventos de Sevilla, pero la otra que recordaba a su santidad el Papa sus tiempos, ya hace años, de director de una obra en concreto. No está mal, es bonita la anécdota. ¿Qué más, Enrique? El alcalde de Sevilla ha recordado hoy en sus redes sociales precisamente la visita que realizó al pontífice en Roma hace tan solo varias semanas. El alcalde que ha hecho balance hoy de la Semana Santa, han sido más de 2,5 millones de personas las que han utilizado el transporte público, 1,5 millones de personas se han informado a través de las redes sociales del ayuntamiento y más de 3.500 incidencias registradas por la policía local, habiendo retirado 400 sillas plegables en zonas donde no estaban permitidas. Saludamos a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, en cuestión de minutos en este estudio Iñaki Gabilondo. Otro dato, el 99% de los establecimientos han cumplido la normativa, también los hosteleros han hecho balance de la Semana Santa, celebran el buen resultado de las nuevas medidas de funcionamiento hostelero durante la noche de la madrugada, destacando el esfuerzo y compromiso de los camareros, auxiliares, cocineros y todos los trabajadores del sector. Pues si ha funcionado y todo el mundo está contento, imagino que esto ya se quedará. Quiero decir, ha venido para quedarse. El 99% están cumplido y los hosteleros dicen que están contentos. Fantástico. ¿Qué más? El presidente de la Junta de Andalucía, que ha visitado esta mañana el estadio de la Cartuja, que va a coger la final de la Copa del Rey el próximo sábado. Curro García, nuestro compañero, está allí. Hola, Curro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Salomón, Enrique. Os saludo concretamente desde el tercer estadio más grande del país, solo por detrás del Santiago Bernabéu y del nuevo Camp Nou, así como lo ha recalcado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Lo cierto es que ahora mismo entrar al estadio de la Cartuja es como cruzar una puerta a otra dimensión, porque ver los exteriores, aún con mucho margen de mejora, con máquinas moviendo tierra, y luego entras a este recinto y claro, pues se te cambia la cara, ¿no? Con gradas más cerca del césped, con nuevos pasillos, nuevos baños, con el terreno de juego listo, con las porterías ya instaladas y sobre todo con más de 70.000 asientos. La vista que se ve del Estadio de la Cartuja, ahora que os saludo precisamente desde a pie de campo, es espectacular. Eso sí, el presidente Juan Manuel Moreno, ha recalcado que va a seguir la inversión en los accesos a este coliseo, así como en el revestimiento exterior. Un gobierno andaluz que ha destinado 10 millones de euros a este proyecto y que ha reiterado su deseo de que la selección española siga jugando partidos aquí. Aunque eso sí, ha tenido un recuerdo para el recientemente fallecido Papa Francisco, que ha dejado un pontificado con mucha huella, así con un gran legado, y que le impresionó su conocimiento sobre Andalucía. Aprovecharemos la circunstancia de tener al alcalde en este estudio. Hoy toca balance de Semana Santa, pero qué duda cabe también el tema de los accesos, final de la Copa de Su Majestad el Rey, Madrid-Barça, esfuerzo que duda cabe también desde el ayuntamiento, entendemos, Tusán, policía local. ¿Qué más, Enrique? Sí, información de servicio. En el caso de Estepa, que han comenzado hoy las obras del tanque de tormenta, unos trabajos que van a obligar al corte parcial de la A92, sin interrumpiendo el tráfico hacia Sevilla de forma parcial durante las próximas 3 semanas. Gracias, Enrique. A vosotros. Rápidamente, análisis deportivo tras el fin de semana. Recordemos, ayer jugó el Sevilla, hoy hará lo propio el Betis. Santi Ortega. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Salomón? Muy buenas. Aprovecho, ya que te he contado, Curro García, cómo está el estadio. Sí. Y lo ha descrito perfectamente. En las redes de Libre y Directo de Radio Sevilla hay un magnífico vídeo de algo más de medio minuto que te da muestra de cómo está el Coliseo para coger la final de la Copa del Rey. Así que a seguirlo. Y efectivamente, ayer jugó el Sevilla. Empate, rompió la racha de cuatro derrotas, pero la imagen sigue siendo preocupante. Las distancias con el descenso volvieron a menguar esta semana, de 7 pasaron a 6 puntos. Podía haber sido peor porque a ratos el Alavés fue superior, pudo haber sido mejor porque Suso y Luquevacchio tuvieron ocasiones para ganar el partido, pero la intranquilidad no acaba de marcharse ni con el debut de Joaquín Caparrós en el día de ayer. Efectivamente, juega el Betis esta noche frente al Girona, cerrando la jornada que nos dará pie a la siguiente, que es entre semana, con los partidos Betis-Valladolid y Osasuna-Sevilla. Y hoy, por supuesto, libre y directo desde La Perdida, con Luis Medina Cantalejo de invitado. Gracias, Santi. Hasta ahora, nada más y nada menos, el presidente del Comité Técnico Arbitral, Luis Medina Cantalejo. Bueno, 12:36, un último apunte. Manuel Cornas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Presidente de los hoteleros sevillanos, ¿qué tal la Semana Santa en general? Pues muy buena, en general, sin ningún tipo de reserva. Muy buena, se ha hecho un 86% de promedio en todo lo que es la semana, es decir, domingo a domingo. La primera parte, que teníamos miedo con la lluvia, pues la verdad es que se ha comportado muy bien también, con un 84%. Y los días claves, que jueves y viernes, pues se ha hecho respectivamente un 91-93% de ocupación. O sea que muy contentos. En cuanto a lo inminente, reservas para la final de Copa de Su Majestad el Rey. Bueno, hay todavía alojamiento disponible. La verdad es que pues una ocupación muy alta. También coincide con los campeonatos de motociclismo en Jerez, que siempre aportan bastantes clientes a Sevilla. y bueno, pues la ocupación previsiblemente va a ser muy, muy alta. ¿En torno a, en cuanto a porcentaje, más o menos? Es muy difícil porque se están produciendo reservas muy de última hora. Vale, es vale. Un poquito lo que ha ocurrido con Semana Santa, vale. Que se produce todo cada vez más a última hora, y yo creo que se va a llenar prácticamente una gran parte de los hoteles. Fantástico. La mayoría de los hoteles. Fantástico. Manuel Cornas, presidente de los hoteleros, gracias como siempre, un abrazo. Nada, gracias, un placer. Hasta ahora. 12:38, comienzo de Hoy por Hoy Sevilla. Saludamos al alcalde en cuestión de segundos. ¿Problemas con tu Thermomix? Llama a Bonifactory, el servicio técnico independiente para arreglar tu Thermomix mejor valorado de Sevilla. En Bonifactory reparamos todos los modelos y disponemos de accesorios, robots seminuevos y de segunda mano. Ven a Bonifactory y aprovecha nuestro outlet electrodomésticos de Cecotec y Kuken. Bonifactory, estamos en calle Virgen de Luján 47 y calle Gramil 2, Polígono Store. Bonifactory.com. Iensa aconseja. Si presenta dolor lumbar o de columna desde hace más de un mes y no se controla, ha perdido peso de forma espontánea y tiene antecedentes de cáncer, debe consultar con un neurocirujano especialista en diagnóstico y cirugía de columna. Información ofrecida por IENSA, Grupo de Neurocirugía, Neurofisiología y Neurología. Conózcanos en IENSA.es. Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca. Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en la provincia de Sevilla. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com. ¿Te has planteado qué pasaría en un mundo sin agua potable? No podrías beber ni asearte, pero tampoco podrías trabajar ni comer, porque los comercios, la industria y el campo necesitan agua. En Emasesa cuidamos el agua para que no te falte, invirtiendo en tecnología e infraestructuras que garanticen su suministro y su calidad, ahora y siempre. Cuidémosla juntos. Emasesa, tu empresa pública del agua. Ven a estudiar a la Universidad CEU Fernando III. Grados, dobles grados y másteres universitarios en Empresa, Derecho, Ingeniería, Humanidades, Educación y Deporte. Conoce también las titulaciones en su Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida que comienzan en septiembre. CEU Fernando III, tu Universidad CEU en Sevilla. Formación innovadora e internacional orientada 100% a tu empleabilidad. UF3CEU.es. Domingo 4 de mayo, exhibición de enganches en la Plaza de Toros de Sevilla. Entradas ya a la venta desde 5 euros en plazadetorosdelamaestranza.com y en City Expert en Avenida de la Constitución 21. ¿No paras de darle vueltas cada mes a cómo reducir tus facturas? En Grupo Edén te ayudamos a ahorrar en luz y gas. Analizamos tus facturas y hábitos de consumo, optimizando tu ahorro y eficiencia. También te ofrecemos servicios de telefonía de alta calidad y sistemas de alarmas para proteger tu hogar. Visítanos en somoseden.com y empieza a disfrutar del ahorro. Tu tranquilidad está a un clic con Grupo Edén. Estos días vive la alegría de los colores como nunca. En Pinturas Zin Valentine tenemos todo lo que necesitas para darle color a tu hogar. Déjate asesorar por nuestros expertos y descubre el poder transformador de nuestras pinturas. Te esperamos en nuestras tiendas de Sevilla, Dos Hermanas y Tomares. Zin Valentine. ¿Pintamos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo nace la conciencia? Visita la exposición Cerebros, un recorrido científico, histórico y artístico que nos adentra en el órgano más complejo que existe. De martes a domingos en la Casa de la Ciencia de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Produce CCCB, Fundación Telefónica, Wellcome Collection y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Colabora FECID y apoya Junta de Andalucía. Una iniciativa en el marco del Año Cajal. Toda la información en casadelaciencia.cesic.es. Hoy por Hoy Sevilla, con Salomón Achuel. José Luis San, alcalde de Sevilla, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a esta, a su casa, a Radio Sevilla. Hoy le hemos pedido a nuestro compañero Paco García, director del programa Cruz de Guía, que por favor nos acompañe. Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salomón? Bueno, ni qué decir tiene, hemos comenzado el programa encontrando reacciones en Sevilla al fallecimiento del Santo Padre, del Papa Francisco. Hemos conversado con Antonio Pulido, usted también estuvo precisamente en esa... Sí, fue una audiencia que fuimos de la mano de don José Ángel, nuestro arzobispo, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, el presidente de la Junta, el alcalde de Sevilla y evidentemente el presidente de la Fundación Cajasol. Fue, creo, la penúltima audiencia que realizó, después nuestra hubo una más y al día siguiente lo ingresaron. y la verdad es que será un momento que recordemos toda la vida. Abro paréntesis, si me permiten un segundo, porque sin duda uno de los comentarios barra preguntas de esta mañana, aquí está Paco García, que además lo puede atestiguar, es ¿qué pasa finalmente con el cachorro? Bueno, lo cierto, Paco, es que ahora toca esperar. Sí, hombre, decir cualquier cosa es especular. Yo recuerdo el 2 de abril tuvimos un encuentro en torno a la celebración de la Gran Procesión de Roma, en el que participó Paloma Saborido, que es la organizadora nacional de esa gran procesión, y decía que el jubileo de la Iglesia continúa, el jubileo de la esperanza, y que, bueno, lo previsto estaba pendiente de confirmarse, pero que en principio seguiría para adelante. De hecho, nuestro compañero Jesús Sánchez acaba de publicar en la web de Málaga que la gran procesión se mantiene con la esperanza de Málaga y el cachorro. Lo iremos contando. Bueno, alcalde, ha hecho balance esta mañana sobre la Semana Santa. Si le parece, podemos ir concretando algunos de los aspectos. Por ejemplo, uno de ellos, lo acabamos de comentar, la satisfacción de los hosteleros, que han cumplido, por cierto, en un 99%. Sí, si atendemos al número de suspensiones que ha habido, solo 20, o de precintos que ha habido, solo 3, y estamos hablando de casi 4.000 establecimientos de hostelería en la ciudad de Sevilla, estamos hablando de que más del 99% de nuestros hosteleros han cumplido con la normativa, lo cual pues es un motivo de alegría. La hostelería es muy importante para la ciudad de Sevilla, es un motor económico importante para la ciudad de Sevilla, hay que cuidarla y mimarla, pero es verdad que hay que poner algunos límites, pero yo le agradezco en esta Semana Santa que hayan cumplido con la normativa y que, bueno, que hayamos tenido una Semana Santa sin incidencia relevante también en ese aspecto. Una normativa, entonces, entendemos que viene para quedarse. Yo entiendo que sí, yo soy de los que siempre ha dicho que en los últimos años parecía que se criminalizaba, entre comillas, un poco a la hostelería, se culpaba a la hostelería de algunos comportamientos o de algunas incidencias que tuvieron lugar en otros años, y creo que nada más lejos de la realidad. Creo que la hostelería no hay por qué criminalizarla, insisto, es un motor económico importante de la ciudad, hay que cuidarla y hay que ponerle la normativa adecuada para que pueda trabajar a gusto, respetando, por supuesto, siempre el descanso de los vecinos. Novedades de esta Semana Santa. Algunos lo hemos llamado el semáforo de emergencia de Sevilla. No es que sea un semáforo, pero sí, por lo menos, se representa de alguna manera. Nos parece que ha sido un acierto. Ahora, si le parece, nos comenta algo con respecto a acotar zonas. Rojo significa, por favor, no vayan, porque no hay sitio. Amarillo, ojo, que se está midiendo bien. Y verde, puede usted ir con toda la tranquilidad del mundo, porque hay espacio. Sí, creo que ha sido un acierto también, ¿no? Yo matizaría algunas cosas. A mí las imágenes de algunas calles desiertas no me gustan, lo he dicho muchas veces, no coincido, no hubiera acotado esas calles. Estoy pensando, por ejemplo, en la entrada de mi hermandad en San Isidoro, la calle Luchana vacía, pues me parece que no hay necesidad. Son órdenes o directrices que vienen del mando en ese momento de la Policía Nacional, pero evidentemente ahora es muy fácil cuestionar alguna de las medidas de seguridad que ha aplicado Policía Nacional o Policía Local. No estamos en ese momento, ni yo voy a hacer quien lo cuestione nunca. Sí comento, sí digo que a lo mejor es el momento, de cara y pensando en la Semana Santa del 2026, de abrir un proceso de reflexión profunda o un debate entre todos los actores o todos los protagonistas de la Semana Santa de Sevilla. Cuando me dice eso es porque hay que darle una vuelta a algunas cosas. Sí, alguna vuelta, algunas cosas hay que darla, pero insisto, no es el momento. Hoy lunes creo que el balance ha sido excepcional, que es un motivo de alegría y que es con lo que tenemos que quedar. Ponernos ahora a cuestionar algunas medidas que se han tomado, pensando siempre en la seguridad, que es lo prioritaria, es lo fácil, y creo lo que sí digo, igual que digo una cosa, digo otra. Quizás es el momento, pensando en el 2026, de abrir ese debate o esa reflexión profunda sobre algunos aspectos. Paco, yo no sé si el alcalde es que le está dando forma de valla a esa inquietud, porque yo sobre la falla sí voy a preguntar. Sí, yo también. Este año, además, ha habido rayas rojas en muchos lugares donde antes había vallas, y yo quería preguntarle si han funcionado esas vallas rojas. Yo he estado más por la calle que en carrera oficial. Las líneas rojas, sí. He estado más por la calle que en carrera oficial este año, y la verdad que no he visto momentos de grandes bullas, de grandes agobios. Yo creo que, en general, la gente ha respondido bien a esa iniciativa, y lo de las vallas, sobre todo en el acceso de las hermandades a la carrera oficial, que llegaban cruces de guía y se encontraban las vallas puestas. ¿Por qué? Bueno, pues por no sé quién tomó esa decisión o por qué. Creo que no había necesidad ninguna, lo dijo también el presidente del Consejo de Hermandades, ¿no? Que no volvería a ocurrir, y efectivamente no volvió a ocurrir. Creo que, bueno, se haría con toda la buena intención del mundo de no colapsar el cruce de Campana, pero creo que tampoco había necesidad. Pero bueno, yo vuelvo al principio. Creo que podemos hacer un balance excepcional de lo que ha sido esta Semana Santa, y por la polémica que genere una valla, una rama o una arqueta, creo, si tenemos en cuenta que se han movilizado, que solo la empresa municipal de transporte Tusán ha movilizado a más de 2,5 millones de personas en la ciudad de Sevilla en toda esta semana, si tenemos en cuenta que más de 75.000 nazarenos han hecho su estación de penitencia durante toda esta semana, si la polémica es una rama, una valla o una arqueta, creo que donde hay que firmar. Creo que ha sido todo un éxito la Semana Santa. Me gustaría pararme, si me permite, alcalde, en lo de la arqueta, en lo de la calle Relator. Porque claro, se produce lo que se produce y tenemos a la reina Sofía aquí. Entonces no sé si nos hemos perdido algo. No, bueno, creo que afortunadamente no. Hay que dar gracias. Por lo que me trasladan, los dispositivos de seguridad se activaron en cuestión de décimas de segundo. Sí, efectivamente, era una noche complicada, no solo porque era la madrugada, sino porque teníamos una presencia importante de la reina Sofía aquí en la ciudad de Sevilla, y conlleva también un dispositivo de seguridad aparte. Pero bueno, creo que todo funcionó a la perfección, la coordinación perfecta entre Policía Local y Policía Nacional, el magnífico comportamiento de la Hermandad de la Macarena, todos los que en ese momento hacían estación de penitencia en ese tramo de calle, atendiendo a lo que le decían tanto Policía Local como Policía Nacional, haciendo llamamientos a la calma, al igual que todos los sevillanos que estaban en ese momento en aquella zona. Y bueno, la rápida reacción a través de redes sociales, Emergencia Sevilla concretamente, haciendo llamamientos a la calma y diciéndole a todos los sevillanos que tranquilidad, que no pasaba absolutamente nada, que había sido un incendio provocado por un cableado, que había soltado una chispa en alguna acumulación de algún gas, pero que no había nada más detrás, por supuesto. Hay cifras de seguimiento. El tema del, claro, el capítulo de redes sociales de Emergencia de Sevilla, es que este año ha sido especialmente importante. Sí, más de 1,5 millones de personas, casi 1,600,000 personas han seguido la página de Emergencia Sevilla durante toda esta Semana Santa. De ahí la importancia de esa página. Y se han estado en contacto desde Policía Local con más de 120 influencers, 120 titulares en redes sociales, para transmitir toda la información que consideramos muy importante, que en el menor tiempo posible llegara al mayor número de sevillanos posible. Y yo lo de la arqueta, lo que me demostró, yo iba de nazareno, es verdad que yo ya había pasado cuando se produce el incidente, y yo me entero por la mañana cuando nos dicen que nos cambian el itinerario, pregunto el motivo y entonces me dicen, no, pues una arqueta. Me deja clara dos cosas, que Sevilla ha madurado mucho, viendo cofradías en la calle y más teniendo en cuenta los precedentes que tenemos, y también me corrobora lo que siempre he pensado desde el principio, que lo del año 2000 fue algo organizado, porque qué manera de reaccionar, no hubo una mala carrera, y en este caso sí que hubo una explosión. Hasta que tú te enteras que es una arqueta, allí cualquiera pudo haber pensado cualquier cosa, ¿no? ¿Qué opina el alcalde? En el año 2000 seguramente los sevillanos no teníamos tan claro de que lo más importante en ese momento era mantener la calma y seguir las indicaciones de Policía Local o de Policía Nacional. Tampoco las redes sociales tenían tanta implantación y tanta repercusión, y en este momento, pues sí es cierto que las redes tienen mucho seguimiento, insisto, más de casi 1,600,000 personas, y bueno, que todo el mundo sabe que en esos momentos lo fundamental es mantener la calma, y lo último es pegar una carrerita. Es que, claro, ha pasado 25 años. Pero hasta hace 25 años nunca había pasado nada, hasta que llegó esa madrugada, efectivamente, con lo cual hubo que aprender, reaccionar, y ahora estamos en lo que estamos. Afortunadamente creo que todos hemos aprendido, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Hemos aprendido. Corra, no chilla. Hemos sacado de conclusiones que lo fundamental es mantener la calma, ¿no? Lo que más miedo da en esos momentos, por lo visto, vamos, por lo visto no, es el ruido, ¿no? Cómo va corriendo el ruido atravesando las calles de Sevilla. Y bueno, hemos aprendido que incluso cuando llega ese ruido, si llega, hay que mantener la calma, porque realmente no pasa, no va a pasar absolutamente nada. ¿Algo más con respecto a Semana Santa? Lo digo porque tenemos una final de la Copa de Su Majestad el Rey. Yo quiero agradecerle a los más de 4,000 profesionales de los todos los servicios municipales que han estado trabajando durante toda esta semana. Policía local, bomberos, Protección Civil, Lipasán, con un dispositivo sin precedentes, Tusán, la propia EMASESA, la Gerencia Municipal de Urbanismo, todos con su trabajo y su esfuerzo han hecho posible que los sevillanos disfrutemos de una Semana Santa sin incidencia relevante. Paco, ¿lo vamos a la Copa del Rey? Lo firmo las palabras del alcalde, porque es verdad que esa cantidad de profesionales trabajando porque todo saliera bien ha hecho que, siendo una Semana Santa complicada, no lo olvidemos, no ha sido tan contundente lo de la lluvia como el año pasado, y no se veían las cofradías. Este año había cofradías en la calle, arriesgaban y algunas se han mojado, arriesgaban, otras no se han mojado, otras no han salido. O sea que no ha sido una Semana Santa fácil. Pues vamos con la final de la Copa, si le parece, que dentro de nada ya, prácticamente. El presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, ha estado esta mañana revisando a ver qué tal están las cosas en el Estadio de la Cartuja. Por lo que nos dice Curro García, nuestro compañero, aquello está de dulce. Otra cosa son ya el tema accesos, alcalde. Otro esfuerzo desde el ayuntamiento para que todo funcione tal y como se debe. Sí, bueno, los accesos, evidentemente, de aquí al sábado van a mejorar. ¿Sí? Van a mejorar, pero vamos, los accesos estarán muy mejorados cuando el Betis esté ya jugando en el Estadio La Cartuja. Todavía en este sábado pues habrá alguna complicación. Se imagine, perdone, que ahora mismo le están escuchando madridistas y culés, y usted es el alcalde de Sevilla. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, que utilicen, que estén pendientes a las redes sociales y utilicen el transporte público. Se va a reforzar el transporte público, lanzaderas al Estadio La Cartuja y de vuelta también el servicio de taxi, y eso es lo que se recomendará a través de las redes sociales. Y la recomendación es que estén muy pendientes a esos anuncios, a esa información que llegue a través de las redes sociales o a través de emisoras como Radio Sevilla, ¿no? Que utilicen sobre todo el transporte público. Nos metemos en cuanto a aforo, por cierto, lo han destacado esta mañana, aforo récord ya en el Estadio de La Cartuja, claro, estamos estrenando estadio, ¿eh? 72.000 y pico, si no tercer estadio de este país. Sí, ¿se sabe ya dónde van a estar las fanzones de las distintas aficiones? Todavía no, eso esta tarde tenemos una reunión y se definirá esta tarde. ¿Y luego la feria? Aquí no paramos, luego la feria y luego el cachorro que se va a Roma. El martes tendremos cumbre de feria, por cierto, con todos los actores implicados en los preparativos. Ahí estaremos. Muy bien, alcalde, una última cosa. Tenemos entendido que se ha estado trabajando desde el ayuntamiento con respecto a una ausencia, la de la ciudad de Sevilla, en la red de juderías de este país, que en su día dejó de estar. No sé exactamente por qué, pero ustedes, de alguna manera, tengo entendido, lo están activando. Bueno, sí, no, lo estamos activando, no. Hemos tomado ya una decisión. Es increíble que una ciudad que se caracteriza, entre otras cosas, por ser una ciudad diversa, porque en una misma Sevilla hay una Sevilla cristiana, hay una Sevilla musulmana y una Sevilla judía, una ciudad con un patrimonio increíble, con una de las juderías más antiguas de Europa, en el 2016 tomara la decisión de salirse de la red de juderías de España. A mí me parece algo increíble, no sé por qué se tomara la decisión, ni lo sé ni me importa. Lo que sí es cierto es que hemos tomado la decisión de que evidentemente Sevilla volverá a estar en esa red de juderías de España, por ese patrimonio que tiene, porque forma parte de la historia de esta ciudad y porque creo que nos viene muy bien, ¿no? Que es un turismo de calidad que a esta ciudad le interesa muchísimo. Permítame que le cuente un detalle. En el Gran Museo de Israel, digamos que está dividido en dos partes. La parte askenazí, que sería lo de los países de Europa del Este, y la parte sefardí, que es precisamente de la que proceden todas las personas que tuvieron que salir de este país de Sefarad hace más de 500 años. Bueno, pues en la parte sefardí hay un sello, una metopa, en la pared, con un sello. Un sello es el logo, digamos, el escudo de la comunidad de Sevilla. Y debajo justo lo que dice textualmente es símbolo, sello de la comunidad judía de Sevilla, y dice abajo, para mí lo más importante, la más antigua de Sefarad. Eso está ahí, ¿eh? Por eso no tiene sentido ninguno que en el 2016 se tomara la decisión de salir de esa red de ciudades judías de España, o que ciudades como Córdoba o Jaén sigan beneficiándose de ese turismo que puede venir, turismo cultural que puede venir, y nosotros no, teniendo el patrimonio que tiene esta ciudad, insisto, una de las juderías más importantes de Europa. Lo digo a título informativo porque, a fin de cuentas, ese sello es muy importante para esta ciudad, porque es que es patrimonio de esta ciudad. Eso no se lo ha dado nadie, eso es así. Es historia, Salomón, no solo patrimonio. En la provincia, Salomón, perdona, lo tiene Utrera. Hay que recordar que Utrera sí pertenece a esa red de ciudades de judería. De la red de judería. Muy bien, alcalde, que nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Y como siempre, y gracias. Preparando, organizando ya primero la Copa del Rey y después, y sobre todo, la Feria de Sevilla. Feria. Gracias, de verdad. Gracias, José Luis, alcalde de Sevilla. Gracias, Paquito. Venga, hasta ahora. Seguimos. En una buena mesa sevillana no deben faltar cada semana unas patatas fritas Hispalana. Patatas fritas Hispalana. Pídelas. 100% hechas a fogón, 100% artesanas y 100% sevillanas. El sabor inconfundible de patatas fritas Hispalana. Las influencers del momento te esperan en Mírala Cara a Cara, el market de moda flamenca y complementos más cool de Sevilla. Del 23 al 26 de abril, en Nervión Plaza podrás encontrar todo lo necesario para la feria. Además, tendremos música en directo, regalos y mucho más. Consulta toda la info en nervionplaza.com. Nervión Plaza, muy de feria. La sombra vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Toldos Quitasol, nos informa. En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de toldos y carpas en todos los modelos y sistemas. Toldos con motor y toldos automáticos. Pero eso saldrá carísimo. Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago. No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad, a... Currito, dale al botoncito. Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. www.quitasol.es. Bienvenido a las nuevas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia. IENSA aconseja. Si presenta dolor lumbar o de columna tras sufrir una caída, si no mejora en reposo, toma corticoides frecuentemente y ha tenido alguna infección reciente, debe consultar con un neurocirujano especialista en diagnóstico y cirugía de columna. Información ofrecida por IENSA, Grupo de Neurocirugía, Neurofisiología y Neurología. Conózcanos en IENSA.es. Bueno, llega el informativo de la una, en esta ocasión algo más extenso de lo habitual, por el fallecimiento del Papa Francisco. En cuestión de minutos, si lo desean, nos volvemos a encontrar. Hasta ahora mismo. El mundo despide al Papa Francisco, que ha muerto a las 7:35 minutos de la mañana a los 88 años. Se va el Papa que abrió la Iglesia a los cambios, que luchó contra la pederastia en la Iglesia, que avanzó en la inclusión de los colectivos LGTBI, pero que tropezó en materia de igualdad y que chocó también con los sectores más reaccionarios del Vaticano. Es la una, las 12 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Varios focos informativos a esta hora. Este es el sonido en la Plaza de San Pedro. Son las campanas que han sonado este mediodía en recuerdo al Papa. Allí en la Basílica de San Pedro se va a instalar la Capilla Ardiente y donde también allí siguen llegando fieles a los que la noticia les ha pillado en Roma al término de la Semana Santa. Una grande persona, una persona vera. Una persona no distante, quindi molto vicina. Un papa, il papa della speranza, un papa che ha sempre donato della semplicità. Recuerdo a Francisco las voces que ha grabado nuestra compañera Marina García allí a la plaza. Regresamos a partir de las 2 de la tarde. Tarde y un minuto, todo el mundo está reaccionando a la muerte de Francisco, hasta el propio Milei, con el que Francisco tuvo serias diferencias. Todo el mundo tiene hoy buenas palabras para el argentino Papa Francisco. Nuestro país, España, acaba de declarar 3 días de luto oficial, declaración del gobierno a la que ha puesto voz el ministro Bolaños en Moncloa. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno lamenta la muerte de un gran papa, así lo ha calificado el ministro Bolaños, como un hombre bueno, el ejecutivo que reconoce que ha sentido de cerca su labor y los valores defendidos durante su pontificado. Francisco ha dedicado su vida a los débiles, a los que no tienen nada, a los que lo necesitan todo. Ha sido un papa que se ha caracterizado por su lucha contra la desigualdad, las injusticias. por su combate contra el cambio climático. El gobierno, que ha decretado 3 días de luto oficial, destaca sobre todo su defensa de la paz, la dignidad humana y la lucha contra la desigualdad. Bolaños, que asegura que su legado hace historia e invita a la Iglesia a seguir por el camino abierto por Francisco. El legado humanista, solidario, reformador del Papa Francisco perdurará para siempre. La Iglesia, con su papado, ha empezado a recorrer un camino que ha de continuar. El gobierno asegura que en sus encuentros el Papa se mostró conocedor de la situación de España, un país que dice sentía también cerca. 3 días de luto oficial, reacción oficial también de la Iglesia Española, donde acaba de hablar el portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán. Allí se encuentra María Manja Vacas. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Buenas tardes. Día especial, día triste. Sentimos un profundo dolor, ha dicho el secretario de la Conferencia Episcopal, que también ha mostrado su sorpresa porque creían que se iba a recuperar el Papa tras su paso por el hospital. Escuchamos. Sentimos un profundo dolor por la muerte del Papa Francisco. Esta noticia nos ha sorprendido a todos, evidentemente, porque después de su periodo de hospitalización, cuando parecía que estaba recuperándose, cuando hemos tenido imágenes de él pues desde de ayer mismo, pues ha sido una sorpresa. La casualidad ha querido, decían también, que haya muerto en uno de los momentos más especiales para los católicos, cuando se está celebrando la resurrección. Hasta el último minuto se ha entregado en su labor evangélica, decía el secretario de la Conferencia Episcopal. Explicaciones que siguen aquí dentro, mientras que a las puertas la bandera del Vaticano junto a la de España lucen a media asta en señal de luto y duelo por el Papa Francisco. Esa es la foto ahora mismo en Madrid de la Conferencia Episcopal. Por cierto, esta tarde a las 7 en la Almudena, en la Catedral, el cardenal José Cobo va a presidir la misa en recuerdo al Papa Francisco. 1:04, a las 2:30 en hora 14, podremos analizar el futuro de la Iglesia, esa disyuntiva sobre el camino a seguir. Se abren a partir de ahora las quinielas con cardenales próximos a Francisco que serán decisivos durante las reuniones del cónclave. Joan Solés, Roma. De momento vamos con los planes más inmediatos, que pasan por la instalación de la Capilla Ardiente y después la celebración de los funerales. Joan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con la muerte de Francisco se ha activado esta mañana la llamada sede vacante, es decir, el periodo sin obispo de Roma. El colegio cardenalicio ha asumido ya la responsabilidad de preparar el funeral, que tendrá lugar posiblemente el próximo fin de semana, y de convocar el cónclave, que dentro de unas 3 semanas aproximadamente deberá elegir un nuevo pontífice, es decir, habría un nuevo papa en la primera quincena de mayo. Ha comenzado en el Vaticano todo el proceso de sucesión. Se prepara en especial la organización de la Capilla Ardiente, que permanecerá abierta durante 3 días, y la preparación general del solemne funeral en la Plaza de San Pedro. A diferencia de los funerales anteriores, el cuerpo del pontífice no será expuesto en un catafalco en la Capilla Ardiente, sino directamente en un féretro, y el entierro no será con una triple caja de madera y zinc. Francisco cambió hace unos meses el protocolo para los funerales papales con el objeto de simplificarlos. No solo en San Pedro, en todas las catedrales del mundo han sonado las campanas este mediodía, en Notre Dame, en París y en otras catedrales como la de Santiago de Compostela en Galicia, que están sonando justo a esta hora. Allí está Leila Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, justo aquí en Santiago también ha comenzado hace 5 minutos apenas un repique de campanas, además un repique especial porque es manual, es algo que no se hace habitualmente aquí en la catedral, y si lo están haciendo ahora, pues precisamente pues en recuerdo del Papa fallecido, ¿no? Por ese luto de la Iglesia. En los próximos minutos también va a hablar el arzobispo de Santiago sobre esta situación, sobre el futuro de la Iglesia y el recuerdo del Papa. De momento seguimos con este repique que se puede escuchar de fondo. Vas a ir para largo, por lo que nos han dicho, porque es muy especial el día de hoy, precisamente. 1:06, desde que a eso de las 10:15 de la mañana el Vaticano ha anunciado la muerte de Francisco, el goteo de reacciones internacionales, como digo, ha sido constante. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Con un mensaje similar entre continentes. En Europa, todos han destacado el compromiso que ha tenido Francisco con los más necesitados, su gran legado, han dicho desde Bruselas. Reacciones también desde la Casa Blanca o desde el Kremlin, aunque destaca especialmente la del gobierno argentino. El presidente Javier Milei, que llegó a llamar imbécil al Papa, ha calificado de honor haberle conocido. Antonio Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Después de un mensaje institucional por parte de la Casa Rosada, ha llegado uno personal de Javier Milei que habla de un profundo dolor por la muerte de Francisco y añade que conocer su bondad y sabiduría fue un honor para él. El presidente argentino reconoce que tuvo diferencias con Francisco que ahora concluye resultan menores. Argentina acaba de decretar 7 días de luto oficial. La mayor parte de las reacciones están siendo por escrito. Vamos con las últimas. El primer ministro británico Keir Starmer resalta su liderazgo valiente y humilde en un momento político complejo y lo llama el papa de los pobres. Ese acercamiento a los más necesitados es el gran legado que resaltan gobiernos como los de Francia o Alemania. Mensaje hace unos minutos de Volodymyr Zelensky que destaca que Francisco les dio esperanza y rezó por Ucrania y los ucranianos. Desde Palestina, el gobierno lamenta que Palestina ha perdido un amigo leal de su pueblo y de sus derechos legítimos. Queda por escrito el último mensaje en redes de Francisco de hace 23 horas. No fuimos creados para la muerte, sino para la vida. Todos los medios internacionales emiten a esta hora especiales informativos sobre la muerte del Papa como pontífice. Francisco no llegó nunca a venir a España, pero sí estuvo al menos 2 veces en la península, en Portugal. Allí se ha declarado también el luto nacional y estamos a la espera de que el presidente portugués Rebelo de Sousa dé una comparecencia. Corresponsal Bray Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, así es, gran pesar en Portugal, primero por la fuerte presencia de la religión católica en el país, pero sobre todo por la afinidad con el Papa Francisco, que visitó en 2 ocasiones el territorio luso, en mayo de 2017 en Fátima por el centenario de las apariciones de la Virgen y en agosto del 23 cuando encabezó las Jornadas Mundiales de la Juventud de Lisboa. En una nota del primer ministro portugués en funciones, Luis Montenegro, ha presentado sucesivas condolencias por la muerte del que considera literalmente un papa extraordinario que deja un singular legado de humanismo, empatía y compasión. El gobierno decretará luto nacional, aunque todavía no ha dicho por cuántos días, y por su parte, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que es muy creyente y seguidor de este pontífice en particular, se dirigirá al país esta noche como en las ocasiones más solemnes. Las condolencias se han extendido por todas las diócesis, partidos de la oposición, incluyendo al líder de la ultraderecha que se había negado a reunirse con el Papa Francisco, o hasta la Federación de Fútbol, entre otros. Aquí en España también acaban de reaccionar a esta noticia los sindicatos en la rueda de prensa que se ha celebrado con motivo del Día Internacional del Trabajador el próximo 1 de mayo. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comisiones Obreras. No solo ha muerto un papa, ha muerto un líder en un momento en el que el mundo está necesitado de liderazgos que permitan a las personas poder avanzar en derechos. Un papa que yo creo que ha conseguido ser una figura global y que ha situado un contrapunto moral en un mundo y en una época donde la inmoralidad se ha construido como una auténtica categoría política. La muerte del Papa Francisco, que lo eclipsa todo este lunes de Pascua, festivo todavía en 4 comunidades autónomas y, por tanto, jornada de operación regreso tras la Semana Santa. Vamos a actualizar también la situación en las carreteras a esta hora. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? El tráfico empieza a despertar con fuerza y todo apunta a que el atasco irá creciendo hasta bien entrada la noche. Registran condensaciones intensas de coches la carretera de Andalucía, su paso por Córdoba y Jaén, dirección Madrid, la 5 en Toledo y la 92 en Granada. Los que están más cerca de la capital ya verán complicaciones en las entradas desde Valencia, Barcelona o Burgos. Tráfico intenso también en la 7 en Valencia y en Murcia. Ojo a la salida de Sevilla por la 66 y en Santander en la 8 dirección Bilbao. La previsión casal es que el atasco crezca según pasen las horas. Vayan con cuidado. Edición especial de Hora 14 que retomamos ya a partir de las 2, la 1 en Canarias. Ahora sigue la programación local de la SER y nosotros seguimos actualizando todas las noticias sobre la muerte de Francisco en nuestra web en cadenaser.com. Hora 14. Hoy por hoy Sevilla, Salomón Achuel. Bueno, segunda hora de Hoy por Hoy, la 1:10. Vamos con los oyentes de Radio Sevilla. Sonsoles Ferrín ya preparada tras Semana Santa. Buenas tardes, Sonsoles. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué nos cuentan los oyentes, por ejemplo? Bueno, pues han escuchado el balance que ha hecho el alcalde de la ciudad y ellos querían también aportar el suyo. Por ejemplo, hay un mensaje escrito que nos ha llegado al 609-160606 y les leo. El tranvía el año pasado nos dejaba en Puerta Jerez. Este año en El Prado. ¿Se plantean, dice con sarcasmo, el año próximo en Nervión? Cada vez más lejos. La otra opción es la de venir en coche para usar un aparcamiento que será público de construcción, pero es privado de explotación. Termina el mensaje diciendo, tenemos una Semana Santa que no es ni para mayores ni para pobres. Esta es la opinión de este oyente. Mensajes de voz de otra oyente que quiere hacer su personal balance de la Semana Santa. La oímos. Me gustaría que el balance de la Semana Santa lo hiciéramos también los sevillanos y que lo haga el alcalde, que le abran paso, que va en coche privado, que se sienta en un palco, también por parte de los sevillanos, empezando por el metro, que solo hay una línea y que en la parada principal central, en el centro, solo nos dejan para bajarnos, por nuestra seguridad, por supuesto. Llevamos toda la vida viendo paso y andando, que sí, que somos mucha gente. Lo que no es normal es que para ver pasar una cofradía tengamos que estar 2 horas antes de pie encerrados detrás de una valla por nuestra seguridad. Las calles muy sucias, igual no hay suficientes contenedores para depositar la basura, no tienen por qué ser grandes, pueden ser pequeños o vaciarlos con más frecuencia. Esto que está diciendo nuestro oyente confirma de alguna manera algunos aspectos apuntados por el alcalde en torno a que hay que darle una vuelta a algunas cosas. Ha puesto el ejemplo de su propia hermandad. Decime usted, en mi caso, la calle prácticamente es sin gente. Y eso tampoco puede ser, eso tampoco debe ser. O sea, insisto en que dice esta oyente algunas cosas, el alcalde decía otras, pero más o menos en torno, entiendo, a lo mismo. A esto hay que darle una vueltecita. Y al transporte público y al acceso al transporte, a lo más próximo a la carrera oficial o a lo que es el corazón de la ciudad, también hay que darle una vueltecita por parte de las autoridades. Sí, una vuelta, vamos. O reflexionar un poco, porque estamos hablando de que una persona mayor, desde el Prado de San Sebastián hasta aproximarse a un cortejo procesional, pues es mucho tiempo y es un recorrido largo, ¿no? Un asunto más, en la calle las procesiones tienen un componente religioso, pero tienen también una expresión, también son una expresión artística. Ahora bien, cuando entras en un templo, hay que mostrar un respeto por la religiosidad del lugar. Esto es lo que quiere subrayar la oyente. Me he ido a ver la Macarena, como hago todos los años. La verdad que es vergonzoso. Han tenido que mandar a callar en más de una ocasión porque había no sé cuántos, muchísimos estudiantes con sus profesores al frente que no han mirado ni una sola vez ni a una imagen ni a la otra. Solo se han preocupado de colocarse para salir en la foto. Si se quieren hacer foto, pues se pueden ir a la Plaza de España. De tan cabreada como estaba, me he vuelto para mi casa. Insoportable la falta de respeto. En un templo, evidentemente, hay que respetar la religiosidad de quienes están allí. Y fuera del tema de Semana Santa, hay un taxista del aeropuerto que nos envía muchas fotografías de la suciedad del lugar. La verdad es que está bastante sucio. Lo escuchamos. Soy taxista de aquí de Sevilla. Estoy prestando servicio en el aeropuerto de Sevilla. Aquí les mando una fotografía del palenque, que se le llama esto, donde estamos la bolsa de taxi esperando para pasar luego a ocupar a los señores pasajeros. Y mire usted, el estado que está. Nos come la basura. Esto es para denunciar a AENA. Es la responsable de la limpieza del palenque. Si así se puede trabajar, pues que venga Dios lo vea. Y llaman palenque. Eso es AENA. Eso es AENA y además lo reitera. Y una cosa más. Dicho queda, Un oyente que ha mandado un escrito ante Tusan y no recibe respuesta. Las familias, son más de 500, que viven en la urbanización Jardines del Edén, que tienen que acceder a la parada de la línea 28 de Tusan, en la avenida de Averroes, tienen que hacerlo por un paso elevado sobre la Nacional Cuarta. Es una especie de canal de hormigón donde ha habido más de un susto y más de un atraco. Dice el oyente que no hay visibilidad para las personas. Y han solicitado un cambio de parada para que se sientan más seguros, un cambio de itinerario con un plano explicativo. Lo presentaron, yo he visto el documento, el 17 de febrero, a día de hoy, sin ningún tipo de respuesta. 609-160606. Mañana más. Gracias, Sonsoles. Hasta ahora. El tiempo. Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla te traen la información del tiempo en Hoy por Hoy Sevilla. AEMET, cielos poco nubosos, intervalos nubosos de nubes medias y altas en el tercio norte de la provincia a partir de mediodía. Temperaturas sin cambios. 9 de mínima, sigue bajando un poquito, ¿eh? Y 23 de máxima. Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla. ¿Alteraciones en la córnea? ¿Intolerancia a lentes de contacto? ¿Progresión de la miopía? En Sevilla Visión Ópticas llevamos más de 40 años especializados en órtoca y lentillas esclerales. Corrige tu visión mientras duermes o disfruta de la máxima comodidad con nuestras lentes personalizadas. Solicita una cita en sevillavision.com. Ver bien es vivir mejor. Sevilla Visión Ópticas. Experiencia y tecnología al servicio de tu mirada. Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca. Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en la provincia de Sevilla. Mira, cariño, estos son los pasos que hay que seguir para hacer esta receta. ¿Como la comida que le hacías a mamá cuando era pequeña? Exacto, y ahora tú también sabrás hacerla. Luego añadimos un poco de 1881, el aceite de toda la vida. Huele súper bien, abuela. Son los sabores de siempre, hijo. No podemos dejar que se pierdan. Aceite de oliva virgen extra 1881. El sabor de la tradición. ¿No sabes cómo vender tu vivienda en Sevilla? Inmobiliaria Caraballo la vende en un tiempo récord de 44 días. Llámanos al 955-048-522. Valoramos tu casa gratis. Inmobiliariacaraballo.com. Premiados como la tercera agencia inmobiliaria que más vende en España del Club Notegés. En Autorreparaciones Sánchez, reparamos las piezas de tu vehículo como si fuera nuestro. Especialistas en cajas de cambio, grupo diferencial, caja transfer, dirección asistida, turbos, filtro de partículas, ABS y mucho más. Nuestro equipo altamente capacitado utiliza las últimas tecnologías. Visítanos en autorreparacionessánchez.es y ponte en manos de expertos. Autorreparaciones Sánchez, tu confianza, nuestra prioridad. ¿Te has planteado qué pasaría en un mundo sin agua potable? No podrías beber ni asearte, pero tampoco podrías trabajar ni comer, porque los comercios, la industria y el campo necesitan agua. En Emasesa cuidamos el agua para que no te falte, invirtiendo en tecnología e infraestructuras que garanticen su suministro y su calidad, ahora y siempre. Cuidémosla juntos. Emasesa, tu empresa pública del agua. Sevilla es un lugar donde siguen existiendo Cármenes y Don Juanes, donde el azar flota en el aire, donde el arte se respira en cada rincón y cada paseo por sus calles se convierte en un viaje inolvidable. 100 años llevándote al encuentro con cada momento especial. Autocares Casal. Muévete en buena compañía. Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Sevilla la adaptación circense del musical La Bella y la Bestia, con las mejores atracciones, instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 11 de abril, abierto toda la Semana Santa. Entradas en taquillas y en grancircoalaska.es. Ponte las zapatillas y corre por una buena causa. La Carrera Popular de la Universidad Pablo de Olavide te espera el sábado 26 de abril a las 11 de la mañana. 5 kilómetros solidarios por su campus a beneficio de la Fundación CEJOP y su proyecto Tus Kilómetros Te Dan Vida para la investigación del cáncer infantil. Inscríbete ya en upo.es. Colabora Radio Sevilla Cadena SER. Hoy por hoy Sevilla, con Salomón Achuel. He dicho que la semana que viene celebramos nuestra cumbre de feria y Olivero rápidamente ha tomado nota. Carlos, buenas tardes. ¿Qué pasa, Salomón? ¿Cómo estás? Tiene que ver con, ¿no? Hombre, te digo, ¿tú sabes que la oficina de Total Energy ya están de feria? Mm-hmm. Sí, es que se han puesto más flamenco que nunca y te dan hasta 50 euros si contratas tu energía con Total Energy. Y además, un regalo solo por tu visita y muy flamenco también. Oye, pásate por Luis Montoto 130A y siente la energía de la Feria de Abril. Recuerda, calle Luis Montoto 130A. Total Energy, tu compañía multienergías. Ha llegado la feria pronto este año, ¿eh? Hombre, por favor. ¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder. Más confortable, más espacioso, más equipado. Así es el MG ZS, el SUV con 7 años de garantía, desde 14.890 euros. Precio sujeto a financiación, condiciones en mgmotor.es. Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en el Polígono Carretera Amarilla, en la S30, Sevilla. En Drops de Mar gestionamos tu piscina para que solo te preocupes de disfrutarla. Ofrecemos servicios profesionales de mantenimiento, socorrismo y suministro de productos químicos. Contáctanos en el 954-767-249 o en info@dropsdemar.com. Drops de Mar, tu aliado en el cuidado de piscinas. En esta edición de Hoy por Hoy Sevilla, tiempo de radio antena para la Universidad Loyola. Tiempo que compartimos con Javier Ramos. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, Javier es alumni, alumni de la Universidad Loyola y corporate en KPMG. He dicho alumni. ¿Qué es un alumni? El alumni es, digamos, un exalumno que ya ha completado su formación en la universidad. Ajá, o sea que en la Loyola un exalumno es un alumni, ¿correcto? Claro, es una forma un poco de generar una familia una vez que termina tu etapa académica y que te genera un vínculo, ¿no?, de relación con otros antiguos alumnos de la universidad. Vale, vale. Bueno, pues eres alumni del doble máster universitario en abogacía y asesoría jurídica de empresas de la Universidad Loyola. Ya hemos comentado que en la actualidad estás en KPMG, es una de las prestigiosas firmas que forman parte de un grupo en concreto que se llama Big Four. ¿Qué es ese grupo? Bueno, son digamos, un poco las cuatro grandes firmas que prestan servicios profesionales a las grandes empresas a nivel nacional. ¿Consultoras? Efectivamente. Vale. En mi caso concreto estoy en el área legal. Ajá. Bueno, cuéntanos, ¿la formación en Loyola en qué ha influido, según tu punto de vista, en tu actual trayectoria profesional? Bueno, pues la realidad es que la Universidad Loyola para mí ha sido determinante en dos aspectos. En primer lugar, el personal. Y en segundo lugar, el profesional. El personal un poco porque te ayuda a conocer qué es lo que tú quieres hacer con tu carrera profesional. Te da una amplitud de vidas y te acompaña en ese procedimiento. Mm. Y el desarrollo profesional es claro, porque se generan unas competencias muy prácticas. Un estudiante de Derecho, al menos en mi experiencia, cuando termina la universidad, tiene muchísimo conocimiento técnico, mucho conocimiento de libro, ¿no?, como suelo decir. Pero es ese paso natural. La Universidad de Loyola para mí